En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Siria va camino de ese recuerdo. El país está quedando destrozado. Millones de personas tratan de salir de allí, de la muerte, del horror, del futuro que no existirá. Era uno de los pueblos más avanzados de Oriente Medio. Ahora son víctimas de los países ricos. No hay guerra civil, no es que parte del pueblo se levante contra la otra parte. Esas son las mentiras que cuentan los agresores. Quienes se oponen al presidente, que sí, esos locos son peores aún. Son terroristas, en del ISIS, en de Al-Qaeda. Y les dan armas. Estados Unidos se las da, Europa se las da. A donde vienen huyendo, a Europa, y les obligan a morir. Pero no financian la oposición moderada, como nos dicen. No existe la oposición moderada. La oposición mata. Se ha creado en Siria un campo de concentración. Quienes huyen tienen un muro enorme. Las fronteras por un lado, el Mediterráneo por otro. Quienes financian a sus enemigos son los poderosos de los países ricos. Guadalupe Romero es misionera cristiana española de origen argentino. Vive allí, en el infierno, y ella lo tiene claro. No es guerra civil lo que pasa en Siria, no es el pueblo levantado contra el gobierno. Eso es una mentira de quienes llevan adelante esta guerra y utilizan y manipulan a los medios y a la información para que en Occidente la gente crea que esto es el pueblo sirio peleando en la calle. Los que están financiando esta guerra, países de Medio Oriente como Arabia Saudita, y los países de Occidente que están apoyando a los rebeldes, están apoyando en definitiva al terrorismo. Yo hablo de lo que yo he vivido, de lo que yo he visto con estos ojos que tengo acá. Y ella vive en Alepo, lo dice todo. La verdad no es la que creemos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Y nuestros contenidos son los siguientes, tomad nota. Tomad nota, boli, papel y lápiz. Ahora mismo, correr. Y te anticipamos que hoy nuestro hashtag no es Almohadilla Rosa Vientos. El importante en Onda Cero esta noche es @ te doy mi fuerza. Y es que es el fin de semana solidario de Onda Cero. Hay que mandar un SMS ahora mismo al 2830. Con la palabra fuerza al 28030, con la palabra fuerza, un SMS. Y además, dentro de muy pocas horas, muchos compañeros, muchos voluntarios estarán en las 10 líneas reservadas para ayudar, para hacer donaciones. El 914 es el número de teléfono, 914-366-444, 914-366-444. Una iniciativa del programa Te Doy Mi Palabra, el programa de Isabel Gemio, que dentro de unos instantes estará con nosotros. La labor de Isabel en la lucha contra las enfermedades raras es inmensa y lo hace con conciencia, sabe perfectamente la verdad, la injusticia del mundo, la denuncia, pero también pide vuestra ayuda. Fuerza al 28030, un SMS. También esta noche os hablaremos de un lugar siniestro, una escuela de conspiradores, de criminales, de gente que busca tu mal. El de la humanidad es Fort Bragg. Allí han estado aprendiendo técnicas para torturar, para armar al enemigo, para engañar, para hacer el mal. Mucha gente. Y de ello hablamos en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, Bruno. Fort Bragg es la base militar más grande del mundo gracias a los 50.000 militares que residen. Allí tienen sus sedes muchas de las unidades más importantes de todo el planeta, entre ellas el Centro de Guerra Especial John Fitzgerald Kennedy, en el que se imparte formación de guerra antisubversiva y psicológica. Hoy os cuento la historia cruenta de alguno de sus alumnos y uno de sus distinguidos, entre comillas, profesores. En un rato hablamos. También abrimos el Club del Misterio y hablamos de profecías inminentes, un tema que ha estudiado con rigor y con seriedad nuestro invitado Javier Arries. También vamos a conocer algo más sobre el poder de la risa, sobre lo que la ciencia ha descubierto respecto a la sonrisa, y será en Eureka con Mado Martínez. Y también vais a conocer la historia fantástica que hay detrás de la película Operación Anthropoid, que se acaba de estrenar. Lo hablaremos en el callejón con José Manuel Escribano. Y también uno de los momentos históricos más importantes, pero nos remitimos un poquito atrás en el tiempo de los vikingos, más en concreto de las vikingas. Será en Mujeres con Historia y conoceremos muchas cosas sobre la lucha por el bien del planeta en azul y verde con Javier Sevillano. Y antes de seguir, queremos dar las gracias a Apple, a su canal de podcast, que ha reconocido que La Rosa de los Vientos encabeza las descargas, que pocos programas durante tanto tiempo han estado ahí, en lo más alto, el programa más descargado de esta casa, que nos escucha mucho, y además ha reconocido al Transistor de Onda Cero como el mejor podcast del mundo del deporte. Estamos que nos salimos en Onda Cero, y ahora nos tenéis que ayudar vosotros, y queremos que vosotros también ahora intentéis averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. Y seguro que os salís y lo adivináis. Silvia Casasola. Buenas noches. Pues sí, porque tenemos unos oyentes muy participativos. En realidad, todos los oyentes de Onda Cero son gente muy solidaria, muy participativa, muy implicada con todo lo que se origina en los micrófonos de esta emisora. Y la verdad es que son los mejores. Y como son los mejores, por eso nos escuchan y por eso en podcast, en directo, pues estamos ahí en primera línea. Y ahora atentos con las pistas que vamos a dar. Con los tres candidatos a ser el protagonista de esta noche, nuestro concurso, hemos disfrutado, hemos imaginado. ¿Por qué? Porque los tres son creadores de un universo entre mágico y extraño. Los candidatos son George Lucas, Walt Disney y J.R.R. Tolkien. Pero, ¿cuál de ellos dijo: he creado un universo, mi fama sobrevivirá a los siglos? ¿Cuál de ellos dijo esta frase: he creado un universo, mi fama sobrevivirá a los siglos? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa de vientos, decirnos quién puede ser este personaje tan especial. Y un personaje muy especial el que tenemos ya aquí. Es la protagonista absoluta de la información este fin de semana. Y está en Onda Cero. Ella es Isabel Gemio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hoy puede ser un gran día donde todo está. Y todo este fin de semana es un gran día. Es un fin de semana especial en Onda Cero, porque te doy mi palabra con Isabel Gemio. Es: te doy mi fuerza. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Isabel Gemio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por el esfuerzo enorme de estar todo el fin de semana, viernes, sábado, mañana domingo también, pero por una buena causa, ¿no? Querido Bruno, mira, ojalá todos los esfuerzos de las familias que tenemos algún familiar con enfermedad minoritaria en casa tuviera la repercusión, los resultados que conlleva un fin de semana solidario. Así es que yo sería capaz de estar toda la semana despierta por algo así, ¿no? Fíjate, es muy bonito eso que dices, minoritaria, no rara, porque claro, podemos pensar, extraña tal, no, claro, que no tiene mucha gente, pero es una enfermedad que es igual de terrible o más que la que conocemos y que la que es, o las que son habituales, ¿no? Los nombres suelen ser muy raros, sí, ¿vale? Porque a veces tienen nombres científicos raros, el nombre del médico que la descubrió, pero las personas son como todas las personas. Y hemos de decir que estáis todo el fin de semana, que ahora mismo los oyentes, todo el mundo, lo que tiene que hacer es mandar SMS, porque 24 horas al día, fuerza al 28030, sí, ¿no? Así de fácil. La palabra fuerza a nosotros nos define como fundación, porque teniendo en cuenta que hay 3.000, entre 5.000 y 7.000 enfermedades, ni los médicos se ponen de acuerdo, porque toda aquella que tiene menos de 5 casos cada 10.000 habitantes es considerada una enfermedad minoritaria. Y luego hay muchísimos niños, niñas, incluso adultos, que están por diagnosticar, que de repente tardan 1, 2, 3, 4, 5 años, depende, sin tener el diagnóstico. Y muchas de las enfermedades que nosotros hemos comenzado a investigar, porque hemos empezado por los grupos mayoritarios dentro de las raras. Bueno, pues muchas de estas enfermedades tienen que ver con la fuerza, pierden la fuerza muscular. El grupo mayoritario son distrofias musculares y neuromusculares que van perdiendo la fuerza física. Y aunque están perfectamente, cognitivamente, pierden la fuerza física. Por lo tanto, pues ellos necesitan fuerza y nosotros también. Todos necesitamos fuerza para seguir ayudando, en definitiva, como fundación. Pero luego las familias necesitan también mucha fuerza emocional, mucha fuerza de cariño, de compañía, de comprensión, porque casi siempre las madres son las cuidadoras de estos enfermos, son madres que se dedican exclusivamente a cuidar a sus hijos, que han tenido que renunciar a su trabajo, a su profesión, son enfermedades invalidantes muy, muy tremendas, que requieren de mucha fuerza en todos los aspectos. Y la gente desde dentro de unas horas, otra vez, ahora todo el mundo merece un descanso, pero se abren todas las líneas dentro de muy poquitas horas, dentro de poco más de 6 horas, a las 8 de la mañana, en el 914-366-444. Vamos a estar diciendo todo el programa, esos números, esa forma de poder colaborar contigo y colaborar en definitiva con la gente que necesita esa fuerza, ¿no? Y además, lo importante, porque la fuerza muscular, pues bueno, puede valer para levantar un peso, pero la fuerza moral, la fuerza que está en la cabeza, la fuerza del espíritu, la fuerza que podemos decir el tesón, que ese se puede perder también porque a veces se agota, ¿no? Luchar, ¿no? Sí, sí, sí. No vamos a decir que esto es fácil. No lo podemos decir porque no lo es. De hecho, es muy difícil. Para las familias que tienen un hijo, una hija, un hermano, un padre, porque desgraciadamente estas enfermedades atañen a todo tipo de edades, de hombres, de mujeres, de niños, de abuelos. Uno puede tener 56 años y de repente venirle, yo qué sé, una ELA, por ejemplo, o una enfermedad de estas características minoritaria, o a un niño. Y esto le puede tocar a cualquiera y desgraciadamente pues hay una idea de que esto le pasa a muy pocos. No, si no habría alrededor de 3 millones en España, casi 30 millones en Europa. Esto es una realidad terrible, muy muy desconocida, mucha gente sin diagnosticar y que hay que investigar. La única esperanza para estos enfermos es la investigación. Yo les digo a los oyentes, a tus oyentes, Bruno, que se informen. Ahora más que nunca es importante la información. Nosotros en las www.fundacionisabelgemio.com pueden encontrar nuestros proyectos. ¿Con qué médicos científicos trabajamos que conforman nuestro comité científico? Trabajamos con hospitales públicos que llevan muchos años investigando estas enfermedades. Que ahora, si no fuera por la aportación de las fundaciones privadas, seguramente verían amenazados sus proyectos de investigación. Esto hay que decirlo, ¿eh? Sí. Esto hay que decirlo. Es decir, hablen con los hospitales públicos. Pregúntenle a los científicos qué dificultades están teniendo para investigar. Gracias a fundaciones como la nuestra pueden seguir haciéndolo. Eso es muy importante. Por lo tanto, yo les digo, busquen la información, busquen nuestros proyectos, busquen quién tenemos detrás. Nosotros somos un patronato, una fundación también que nos llamen en horario, en fin, que tengo una persona, tenemos una persona solamente. Nosotros tenemos a una persona, un sueldo en la fundación. Las cuentas son públicas. Dependemos del protectorado de fundaciones. Cada año tenemos que enseñar las cuentas. Se levanta actas de nuestros reuniones de patronato. Todo se aprueba por patronato. ese patronato recibe al comité científico una vez al año y este tiene que dar información de lo que ha investigado con los fondos que le hemos entregado cada año. En fin, que si quieren, pueden informarse y no tener ninguna duda, ninguna sospecha. Una fundación tiene que enseñar las cuentas. No hay otra. No hay otra posibilidad. Y luego además tiene la ocasión en momentos como este, en fin de semana como este, de ayudar, de formar parte de eso, porque quienes sacan un beneficio, las grandes empresas farmacéuticas, que son las que tenían que apoyar, como son minoritarias, que no son minoritarias porque sumas todo y no lo son, pero y como no hay un gran beneficio, la investigación es todavía, que ya lo es, pero todavía más difícil y más complicada, ¿no? Pues siempre los últimos de la fila, no interesamos, son enfermedades que dicen no son rentables. Y como no son rentables, no dan negocio para las grandes farmacéuticas, para los grandes laboratorios, no interesan, no son negocio. Yo creo que la salud no debe valorarse en términos de rentabilidad. Es que y no, ya que se tiene a veces la desgracia de que te pase algo, bueno, que se vuelque todo el mundo, todo el sistema, desde el ciudadano común de a pie hasta los que tienen la posibilidad de disponer de esos laboratorios, de esa investigación y de esa ciencia para poder sacar nosotros un fármaco, para poder investigar, para poder conocer las causas, y sabiendo las causas seguramente se acercará más la solución a esas enfermedades. Nosotros le pedimos, como a todo el mundo, también nos dirigimos a los laboratorios, y hasta el momento tengo que decirte que no hemos tenido resultados. Fíjate. Para nosotros siempre la respuesta mayoritaria está de la gente normal, de la calle como tú y como yo, que sabe que un día le puede tocar, o le ha tocado ya, desgraciadamente, que tiene nietos, que tiene hijos, que tiene hermanos, y dice, pero qué barbaridad, cuando conoce estas enfermedades, no es indiferente, no es indiferente, porque hay millones de niños y de niñas y de personas adultas, esto toca a todos, por lo tanto, todos podemos hacer algo. Yo digo siempre que pueden ser, las grandes empresas pueden ser grandes mecenas. Nosotros también tenemos la ayuda de las grandes empresas. De hecho, cuando tenemos algún gasto que es mínimo, yo qué sé, si hacemos un evento, pues no siempre conseguimos, ¿qué te diría yo?, el monitor o los músicos, que no nos cobren nada, ¿no? Porque a lo mejor el artista viene solidariamente, pero los músicos pues dicen que no, que ellos cobran. El dinero lo sacamos de las empresas, nunca de los particulares. Y a las empresas le decimos, necesitamos un poquito de dinero, tenemos mínimos gastos, para poder realizar este evento. Nos lo patrocinan esas empresas. Pero los particulares, todo lo que ellos nos donan, van a los proyectos de investigación. Y además que sepan, nuestros oyentes, y tus oyentes sobre todo, Bruno, que hay una exención fiscal, que según la cantidad que se da, te desgravas una parte, poco. Esa es otra lucha. Uh-huh. Otra lucha de este colectivo de enfermedades minoritarias, que vamos pidiendo la ley de mecenazgo. Se lo hemos pedido a todos los partidos, a todos los gobiernos desde hace muchísimos años. No lo hemos conseguido. Existe en otros países, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Hay una gran excepción fiscal, muy importante, que es un gran estímulo para empresas y particulares. En nuestro país no. Bueno, pues también estamos en ello. Algún día lo conseguiremos. Pero aunque hay poca desgravación por lo que se aporta, por lo que se dona, pero hay, existe. Y se le da a cada persona que nos dona a la fundación, por supuesto, tiene su certificado de donación para que lo pueda entregar en Hacienda, lógicamente. Pues ahora mismo todos los que nos están escuchando tienen no el deber, sino el placer de poder ayudar, de poder colaborar en todo esto que es fantástico. Es en ayudar a la gente y seguramente ayudarse a su entorno. Lo sepan o no lo sepan, todo el mundo se va a ayudar mandando un SMS al 28030, 28030 con fuerza. Y dentro de muy poquito en el teléfono que insistimos, vamos a repetir, 914-366-444. Y luego se encuentran a partir de las 8 de la mañana. Hoy vamos a estar durante todo el domingo con presencia, por supuesto te doy mi palabra, de 8 a 12 desde la Fundación Botín, en la calle Castelló 18. Pueden venir a desayunar, además los invitamos a los primeros que llegan a un maravilloso desayuno. Estamos allí en directo con muchos afectados, con muchas familias. El programa está dedicado hoy especialmente, te doy mi palabra, a estas familias, a los afectados. Luego a lo largo de todo el día y terminaré cerraremos a las 12 de la noche con José Ramón de la Morena. Ahí daremos el final y en esa última media hora estaremos también atendiendo los teléfonos y recibiendo ya el sprint final, que esperemos que nos dé una gran alegría. Para esto vale la Navidad, sobre todo. Y para esto debía valer, pero para este, Bruno, tipo de actividades. No, yo no quiero que sea todo el año, solo sea por el espíritu navideño. No, pero yo creo que tenemos que tener una conciencia. Mira, esto es lo que debía ser. Mira, te voy a decir espíritu, una cosa. Siempre, ¿cuántas veces hemos oído? Porque los españoles somos muy solidarios. Mira, por ejemplo, en donación de órganos, sí, somos número uno en el mundo y un ejemplo. Cómo está gestionada, ¿ves? Ahí están los científicos y los médicos detrás y toda la red de servicio público de este país. Es una maravilla, de 10. Bien. Ahí sí. O cuando hay un acontecimiento, ¿no? Un drama como un tsunami, un terremoto, lo de Lorca. Entonces sí, el pueblo se vuelca. Los ciudadanos se vuelcan, ¿vale? Pero normalmente no. Es decir, la estadística, no lo digo yo, La estadística dice que nosotros estamos muy lejos de la media europea, que está alrededor del 18% de ciudadanos que aportan regularmente, que algo de su sueldo, poquito o menos, va a una organización. Claro, allí hay muchos controles, evidentemente, como tiene que ser, ¿no? Pero hay más conciencia también social. La gente que tiene posibilidades, que tiene un sueldo, que tiene unos ahorritos, que tiene su vida más o menos resuelta, colabora todos los meses con una organización, del colectivo que sea. Si uno quiere hacerlo con la cultura, que lo haga con la cultura. Si uno quiere hacerlo con los viejecitos, que lo haga con los viejecitos. Si uno quiere hacerlo con las enfermedades, que lo haga con las enfermedades. Por Dios, hay tanto. Podemos transformar el mundo. No podemos mirar para otro lado. No podemos vivir solo para nosotros. Pensar en nuestras cosas solamente, nuestro ombligo. Eso es, no sé, hacer una sociedad egoísta, insolidaria. Yo creo que todos podemos cambiar la vida de muchas personas. Es una realidad que está ahí, que nos necesitan. Es ahí, están ahí. No podemos... quedarnos con lo fácil. El mundo lo puede cambiar una sola persona siempre que mire hacia adelante y no hacia abajo, ¿no? Sí, y si se mira hacia adelante, al lado, claro. Al lado, ¿qué problemas tienen los de al lado? ¿Es que solo voy a mirar los problemas que tengo yo? ¿Y los demás? No existimos. Pero si todos nos podemos ayudar entre unos y otros, una sociedad se conforma en crear redes de solidaridad. Esta crisis se ha soportado mejor en las familias más vulnerables, gracias a los familiares, al barrio, a las organizaciones, a las ONGs que han estado ahí ayudándoles. Entonces, yo creo que todos podemos hacer algo, que todos nos podemos convertir en voluntarios, que todos nos podemos convertir en pequeños mecenas. Yo les digo, conviértanse en mecenas. Usted puede aportar 10 euros, pues usted está colaborando. Granito a granito se hace granero, como decía mi padre. Granito a granito, así es como llegamos. Si nadie lo hace, si nadie pone el granito, ¿cómo hacemos granero? ¿No? Con lo que cada uno pueda. Pero por conciencia social, por saber que todos, que esta vida es un tránsito, que estamos de paso, que la vida nos sorprende mucho y a veces para mal, que la vida te puede cambiar en un instante, con un nacimiento de un niño, de un nieto, de un hijo, de un hermano, de una hermana, que un día vas al médico, te hacen una revisión y te cambia la vida con un diagnóstico. Entonces, yo creo que lo que nos consuela es de saber que no estamos solos. Pues muchas gracias, Isabel, por darnos la palabra y ahora dar fuerza a todo el mundo. Gracias. Un abrazo. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Club del Misterio. Y uno de los grandes misterios de la humanidad, del ser humano, es saber si podemos adivinar, acertar sobre lo que viene, sobre el futuro. Y sobre el mundo de las profecías hablamos esta noche con el investigador, con el escritor, con el químico, con muchas cosas. Javier Arrías, muy buenas. Buenas noches. Buenas noches. Javier, la pregunta que me hacía, ¿se puede traspasar el umbral del tiempo gracias a la mente o a lo que sea? Pues pregunta compleja, desde luego. O sea, como bien sabes, hay pues personas que afirman no tener esa capacidad de ir más allá de esa barrera temporal. Y por otro lado, pues lo que tenemos también son tradiciones recogidas pues en muchas partes del planeta. Yo creo que más que traspasar la barrera del tiempo, a lo mejor lo que hacen es una labor de observación, ¿no? De ver el mundo como algo cíclico y de algo que está pues como dividido en eras, en etapas, igual que el año tiene su primavera, su verano, su otoño y su invierno, y algunas de ellas pues afinan un poco y ven cuáles son los signos, ¿no? de cambio, de tránsito entre algunas de esas estaciones. Yo creo que hay un poco de ambas cosas, ¿no? De observación, y quizá, como no, pues puede que haya gente que tenga esa facultad. Y además lo que hay que explicar es que no es lo mismo una premonición que una profecía, es algo más general, ¿no? Vamos a hablar de profecías, las profecías son otra cosa, ¿no? Claro, efectivamente, pues afectan sobre todo, pues proceden en un momento dado de, o eso se supone, ¿no?, de una fuente más o menos divina, es decir, no son cosas que puedan venirnos en sueños por nuestras propias capacidades, sino que realmente pues una profecía es algo que le viene al profeta de determinados mundos superiores, ¿no?, y que afectaría pues no solamente a su persona o a su entorno más local, sino que afectan pues evidentemente pues de una manera mucho más global, mucho más universal. Y esas profecías además son muy similares a las que tienen grupos y personas totalmente diferentes y sin ningún tipo de conexión entre sí. Los Hopi tienen unas profecías muy parecidas a las que presentan tradiciones como la hindú y, sin embargo, nunca hubo contacto entre ellos. ¿Por qué? Pues eso es lo realmente curioso, ¿no? Y es lo que realmente sorprende, porque, bueno, crea uno en ellas o no, es realmente curioso el ver cómo en puntos tan alejados del planeta, no solamente en la distancia, también en el tiempo, esas profecías que son, pues, se puede decir que en algunos casos incluso patrimonio de la cultura correspondiente que las ven hacer, pues tienen unos parecidos realmente inquietantes, ¿no? Por ejemplo, hablaba antes de eras, de tiempos, de fases, ¿no?, por los que pasamos nuestra sociedad, nuestra cultura. Bueno, pues curiosamente los Hopi hablan de cuatro mundos por los que hemos pasado, y los hindúes, por ejemplo, prácticamente casi en las antípodas del planeta, hablan de cuatro edades, ¿no?, en la cual estaríamos ahora mismo en el Kali Yuga, la edad de hierro, la peor, ¿no?, la que sería un poco como el invierno y la que daría lugar a una siguiente primavera. Pero es curioso, ¿no?, cómo los Hopis también hablan de lo mismo, de esos cuatro mundos, de esos cuatro tiempos, y también dicen ellos que estamos en ese último, ¿no?, en ese mundo que, bueno, acabará con una catástrofe, con un terremoto, pero que luego pues dará lugar a otro, ¿no?, mucho mejor, supuestamente. Y también, Javier, hay profecías sobre el cambio climático, ¿no? Sí, efectivamente, y de ellas pues hay muchas, ¿no?, hay muchísimas, y como digo, pues también en lugares muy apartados del planeta, por ejemplo, los mayas y también las tradiciones andinas, pues nos hablan de subidas de temperaturas, pero cruzando otra vez, o volviendo de nuevo aquí, después de haber cruzado el charco, pues tenemos también en el propio Islam, entre los hadith, que son comentarios que hacían los seguidores del profeta de Mahoma, recogiendo algunas de las cosas que no dijo en el Corán, o los hindúes, pues también, pero fíjate, desde el Islam hasta el hinduismo, pasando por mayas y andinos, y pues hablan de subidas de temperaturas, de lluvias irregulares, de que en algunos sitios va a llover demasiado, mientras que en otros pues llueve poco, y bueno, incluso también en la tradición hebrea, ¿no?, en el libro de las luminarias y en la tradición hebrea, pues encontramos también este tipo de cosas que apuntan a ese cambio climático, que por otro lado, pues ahora pues tememos, ¿no? Cada vez hay más gente convencida de que ese cambio climático es una verdad. El Vishnu Purana, por ejemplo, que es un texto hindú, pues también nos habla de esta falta de agua, ¿no?, y de cómo pues muchas masas hambrientas, precisamente debido a este cambio climático, a esta falta de agua, que pueda traernos cultivos, pues emigrarán de manera masiva, ¿no?, a lugares en los que crece el trigo y el centeno, como dice literalmente. Vamos a escuchar ahora las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y nos enteramos, porque muchas de esas noticias eran trágicas, nos vamos a enterar que las profecías se siguen cumpliendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y ya sabéis, FUERZA al 28030. Ese es el SMS que se puede mandar esta noche para ayudar en la investigación de las enfermedades raras. Toda la noche, todo el fin de semana, Onda Cero, este fin de semana solidario. FUERZA al 28030. Y Almohadilla Rosa Vientos para hablar con nosotros y para escuchar algo más, que vamos a hacerlo ahora mismo con Javier Arries sobre el mundo de las profecías. Las 2:06, continúa La Rosa de los Vientos. Hablando de las profecías, seguimos hablando de la negrura que plantean, pero Javier, es importante señalar que las profecías son algo así más que anuncios de futuro, que hagan videntes, que hagan personas que son capaces de percibir el futuro, tradiciones, y son unos textos que lo que hacen es leer comportamientos generales que ya existían y que se sabe que en el futuro van a ser importantes. Claro, efectivamente, y nunca hay que perder de vista eso, ¿no? Son, pues evidentemente hablan de colectivos, y hablan también, yo creo eso, que son más la necesidad de observar, ¿no?, los ciclos naturales, y que de alguna manera, bueno, pues esa negrura de la que hablábamos antes, también luego pues es el signo que precede pues a la iluminación, ¿no?, a un mundo de luz. Es decir, hay que tomarlas también con cierto, digamos, con moderación, ¿no? No hay que tomárselas como algo realmente negativo. A veces, en algunos casos también, muchos estudiosos las interpretan como advertencias, ¿no? Como cosas que pueden ocurrir si las cosas siguen de este modo, por decirlo de alguna manera. Siempre es análisis, siempre es observación. No es algo que se diga, esto va a ocurrir así de aquella manera. Es si sigue esta degeneración moral, si sigue esta degeneración política, social y económica, pues lo más probable es que tengamos este tipo de desastres, ¿no? Y que antes de que haya una renovación, pues suframos unos momentos de desequilibrio. Es más eso que el realmente el decir esto va a ocurrir de tal manera, de manera tajante. Y luego existe también el hecho de que algunos aprovechan determinados acontecimientos para decir esto ya estaba profetizado. Por ejemplo, en el mundo de los meteoritos, cada X tiempo, cada muy poco tiempo, sale alguna advertencia sobre lo que puede ocurrir en el futuro, con alguna piedra del espacio que puede entrar en nuestra órbita, en la órbita de la Tierra, y sin embargo, eso estaba profetizado porque, aparece así, pero en absoluto quiere decir que nadie anunciara antes esa posibilidad, sino que esa posibilidad existe y está ahí. Sí, efectivamente, y además es algo natural, es decir, es algo que ahora mismo se teme, ¿no? Se teme dentro de, con moderación, como digo, tampoco es algo. De hecho, incluso pues hay planes ahora mismo con la tecnología que tenemos suficiente como para detener ese tipo de problemas, ¿no? La caída de un meteorito, bueno, pues ya hay planes para resolverlo, porque es algo que puede ocurrir. Y precisamente el tema de los meteoritos es que además es algo muy recurrente en tradiciones de todo el mundo. Por ejemplo, pues en el libro de las luminarias, que es un libro de la tradición hebrea, pues se habla de la luna y de los astros cambiando de trayectoria. En los oráculos sibilinos, que son textos que han sido recopilados desde el siglo II antes de Cristo al V después de Cristo, pues se habla de espadas que cruzan el cielo, ¿no? Lo cual puede hacer alusión pues a meteoritos. Pero fíjate que siempre hay cierta ambigüedad, porque claro, nos están hablando en un sentido figurado, espadas que cruzan el cielo. Bien, es fácil verlas como lo que son, como algo literalmente, como un sueño profético. También se pueden ver desde nuestro punto de vista como un meteoro que está atravesando el cielo, pero tampoco nos queda muy claro. Nubes de polvo que caen sobre la tierra, que oscurecen el sol. Bueno, pues puede ser una imagen de eso, ¿no? De un futuro oscuro. Por otra parte, aquellos que estén más o menos familiarizados con la vulcanología, pues sabrán que cuando hay una erupción volcánica, precisamente la erupción de polvo en la atmósfera puede producir ese tipo de fenómenos, ¿no? Una atmósfera enrojecida que oscurece el sol. Claro, pues todo este tipo de profecías se toman, ¿no?, como futuras advertencias de cataclismos, de catástrofes, que incluso algunas de ellas pues ya han pasado, ¿no? No es la primera vez que un gran volcán pues explota, por ejemplo, en Polinesia, y Europa sufre una pequeña edad de hielo a consecuencia de ese polvo que inunda la atmósfera. En realidad son fenómenos que realmente han ocurrido y que, bueno, pues por naturaleza pues pueden volver a ocurrir. También hay advertencias o amenazas de una nueva gran guerra, y esa nueva gran guerra por varios estudios, y tú lo comentas, pues se puede interpretar como algo de lo que estamos ahora mismo sufriendo, ¿no? De esos ataques terroristas o que pueden venir por esa parte de Oriente. Pero ojo, claro, hay que decir que, y tú lo señalas mucho, que no es que anuncien nada, no va a pasar eso, que siempre ha pasado. Que se interpreta, estoy diciendo. Sí, sí, efectivamente. Yo es que creo eso, que más que nada, si observamos las tradiciones, son, pues grandes observadoras, ¿no? Cada civilización, cada cultura, pues ha tenido una larga experiencia, ¿no? En la que se han desarrollado, pues, generaciones y generaciones de individuos, observando los ciclos naturales y observando también los ciclos sociales. Y esos ciclos sociales existen, es decir, las civilizaciones, pues, nacen, crecen, se desarrollan, acaban muriendo y dando lugar a otras. Y eso ocurre, pues, prácticamente en toda la naturaleza. Hablaba antes, y a mí me parece un símil muy válido, ¿no? En este caso, bueno, pues que el año se divide en eso. Después de un invierno viene una primavera, después un verano, un otoño, y ese nuevo invierno que dará a su vez lugar a otra primavera. Yo creo que cada civilización, cada cultura observa estos ciclos y ha obtenido, pues ha sacado sus propias conclusiones, pues llegando a este tipo de profecías, o si las llamamos así, ¿no? La situación de guerra ahora mismo, pues claro, con todo lo que estamos viviendo, es fácil retrotraerse a las profecías más siniestras, por decirlo así, y tratar de encajarlas en lo que vivimos. Muchas de ellas hablan antes del desastre final, ¿no? Antes de la llegada de un nuevo mundo de luz, pues hablan precisamente de una gran guerra, ¿no? Y esa situación de guerra, ahora mismo, pues incluso hay analistas o gente bastante importante en este mundo, pues que lo está comentando, ¿no? El propio Papa Francisco aludía a una tercera guerra. Y bueno, pues incluso pues el expresidente de Irán en 2015, pues decía que, bueno, que estos atentados terroristas pues fácilmente podrían dar lugar a una tercera guerra mundial, ¿no? Realmente el observar las cosas que están pasando a nuestro alrededor y encajarlas en ese tipo de profecías sobre guerras, sobre conflictos, pues no es descabellado, claro que no. La verdad es que estamos viviendo un momento bastante crucial, ¿no? Un momento en el que además las guerras ya no son iguales, es decir, por ejemplo, los Hopi hablaban de dos guerras, ¿no? Una primera guerra y una segunda guerra en sus profecías, y hablaban de una tercera, y siempre hablan de que el objetivo de las guerras o el porqué de las guerras es siempre el mismo: naciones que pues desean los bienes de otras, ¿no? Siempre es ese motivo deshumanizado, ¿no?, el que las produce. Esa tercera guerra, según los Hopi, está por venir. Y yo creo que en todas las profecías, pues, muchas de ellas se habla de esas dos primeras guerras, y claro, muchos van a identificar con la primera y con la segunda guerra mundial, y esa otra tercera que sería un poco la gran debacle, ¿no?, la que daría lugar al desastre definitivo. Y con estos atentados, con estas nuevas formas de guerra, la guerra cibernética, no lo olvidemos también, pues no son formas de guerra tradicionales, pero todo apunta a que puedan ser la chispa, ¿no?, que detone un conflicto bélico en todo el globo o en buena parte de él. Y muchos, claro, pues miran con miedo, ¿no?, estas profecías, y miran con miedo el cuadro que tenemos ahora mismo. Y este cuadro de futuro es bastante negro, según esos textos, según esas profecías. ¿Hay alguna que hable de paz, que llegará la paz al mundo? Sí, afortunadamente. Yo creo que ese es un poco el mensaje, ¿no?, que debemos dejar después de tanto cataclismo. Sí, efectivamente. Después de ese conflicto, prácticamente todas las culturas, todas las tradiciones nos hablan precisamente de un regreso a ese primer mundo primordial. Hablaba antes de esas cuatro edades, ¿no? Esas cuatro edades que, curiosamente, pues entre los griegos estaban ya presentes, y que también entre los hindúes, pues prácticamente son clavadas, son idénticas. Por ejemplo, en la Metamorfosis de Ovidio se habla de una primera edad de oro, una de plata, una de bronce y una de hierro, que sería la que estamos viviendo nosotros. Pero esa edad de hierro sería, pues, el final y, por lo tanto, también el principio de una nueva edad de oro. Y en la India, a muchos kilómetros de allí, pues se habla de cuatro yugas, de cuatro eras, y nosotros estaríamos en la cuarta, en el Kali Yuga, justamente la edad de hierro. Y la primera también habría sido una edad de oro, incluso hasta en los metales coinciden, ¿no? Fíjate que además, pues un poco las características de esas edades se adecuan un poco a lo que vemos. En el Kali Yuga, por ejemplo, se habla de que este Kali es un demonio negro, padre de miedo y de muerte, que es, fíjate qué imagen tan gráfica, ¿no? Y que se coló tras la ascensión de Krishna. Es como si en ese mundo prístino, en ese mundo original, en ese mundo de oro, pues de repente se empiezan a haber fisuras y otro tipo de elementos del submundo, del inframundo, pues se cuelan por ahí, pues trayendo violencia, trayendo muchas tradiciones, muchas profecías, pues hablan de que los hijos no respetarán a los padres, de una violencia desmedida entre los propios hermanos, también de corrupción incluso, que resulta curioso, y claro, a muchos pues les puede llamar la atención que vivamos en un mundo en el que la política corrupta pues es algo que está a la orden del día. Bueno, pero muchas profecías en muchas partes del mundo hablan precisamente de eso, ¿no? De cómo los ladrones se convierten en reyes y de cómo los reyes se convierten en ladrones, ¿no? Pues curiosamente muchos dirán, caray, pues se parece mucho a lo que estamos viviendo. Y en otras describen a la llegada de un anticristo un poco amorfo, ¿no? Y a mí me ha hecho bastante gracia algunas de las descripciones que comentas. Sí, claro. Antes de la llegada de ese Mesías Redentor, ¿no? Que es un poco el que dará lugar a esa nueva edad de oro. Mesías que, como decía, que me fui un poco después de la pregunta, perdonad. Pero sí, pues hay Mesías pues en todas las tradiciones. Mesías nórdicos como Baldur. En el Islam es el Mahdi, que además actuará en conjunción con Jesús, el hijo de María. Por supuesto, el Islam pues tiene muchos puntos de contacto y en común con el cristianismo. En el propio cristianismo, evidentemente, pues será el propio Jesús. En el Avesta, entre los zoroastrianos, en Irán, pues se habla de Zaoxian, el benefactor, el renovador, que también es hijo de una virgen, como el propio Cristo, el Maitreya búdico. Es decir, habrá alguien además que combata a ese anticristo, ¿no? A ese último de los dictadores. En muchas profecías hay varios dictadores antes de llegar a él, pero digamos que el que realmente remata la faena, por decirlo así, es el anticristo, que como tú bien dices, además, pues tiene unas descripciones un tanto rocambolesca, ¿no? Pues se le define como una persona deforme, de baja estatura, ciego. Todo yo creo que es simbólico. Es decir, hay que tomarlo no evidentemente como la descripción de una persona real. Incluso es posible que no se hable de una persona en concreto, sino de una organización, de un estado o de cualquier otra cosa que pueda ser un referente simbólico. ¿Por qué es ciego? Pues porque solamente ve por un ojo, el ojo izquierdo, el ojo de lo material, el ojo que solamente mira este mundo de lo físico, y es ciego respecto del mundo espiritual. No tiene ningún contacto con el mundo del espíritu y por lo tanto sería la cima del mundo invertido. Es decir, si la edad de oro representa un mundo en el que estamos cerca de la divinidad, el anticristo significa justamente la cima, la caída más baja, en la que ya pues prácticamente no tenemos ningún contacto, ¿no?, con la parte más elevada de nosotros mismos y solamente pues reina lo material. En la revista Año Cero se acaba de publicar un número especial sobre el mundo de las profecías, en donde está este texto al que hemos hecho alusión, tu investigación, tu reportaje, tu análisis del fenómeno. Dices una frase que me parece muy interesante, y es que las predicciones marcan posibilidades de futuro. No es el futuro exactamente, es el mundo que se nos puede abrir si hacemos tal o cual cosa. Claro, efectivamente. No hay, como digo, todas las descripciones, si las vemos, si las analizamos bien y las analizamos en conjunto, son simbólicas. Lo que decía antes del anticristo, no se habla, creo yo, de una persona en concreto. Se habla sencillamente pues de una organización, de un jefe, o de que sea un dictador de carne y hueso, pues quién lo sabe. Pero alude más a eso, a algo simbólico, ¿no? Esa deformidad, que sea calvo, incluso como se dice, por ejemplo, en el judaísmo, Arbilus, el rey leproso, calvo, mutilado, medio sordo. Lo que está aludiendo es que es una medio persona, es decir, que le falta algo. Y muchos dirán, pues efectivamente, nuestra cultura, nuestra civilización, le falta algo, ¿no? Estamos perdiendo justamente el espíritu, la tradición, aquello que es, digamos, los ideales, ¿no? Y solamente nos queda lo político, lo económico, lo social, el dinero, como quien dice, ¿no? Cosa que también, pues muchas profecías nos advierten. Y yo creo que apunta más a eso, a advertencias, a decirnos, si todo esto sigue este camino, si las cosas van por esta vía, pues lo más probable es que tengamos un gran conflicto, ¿no? Allí donde hay desunión, donde lo único que se ve es el dinero, lo único que se ve es la corrupción, pues evidentemente lo más normal que ocurra pues es un gran conflicto generalizado, pues que traiga hambrunas, que traiga movimientos de masas, como dicen algunos libros, algunos puranas hindúes, algunos textos sagrados, y que algunos ya lo contemplan como las grandes masas de emigrados, ¿no?, que estamos viendo ahora mismo, pues evidentemente eso es una advertencia, ¿no? El Selenita Errante, con Almudía Rosa Vientos, dice, interesante, profecías de paz, siempre se habla de las catastróficas, y que yo quiero recuperar unas palabras de este artículo, de este reportaje, en este especial de la revista Año Cero, unas palabras tuyas que dices ante la negrura de alguna de estas profecías. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues eso, vivir cada instante como si fuera el último, tomando conciencia. En el fondo, parece que ese es el objetivo, ¿no? Lo que las profecías y los textos vienen a querer transmitirnos. Un mensaje de esperanza, en el fondo. Sí, en el fondo sí, efectivamente. No hay que olvidar eso, que es, digamos, una serie de desequilibrios antes de que vuelva a renacer pues una edad de oro, ¿no? Siempre se insiste mucho en eso. Nunca debemos quedarnos solamente con parte de la profecía, porque esa profecía tiene una finalidad. Esa profecía, pues sí, nos habla de desastres naturales, de cataclismos, de guerras, conflictos bélicos, pero al fin y a la postre lo que aparece siempre es la figura de un redentor. Figura de un redentor que además lo mismo podemos tomar como de modo simbólico. No tiene por qué ser una persona en concreto. Quizás sea pues un nuevo paradigma ideológico o un nuevo paradigma religioso que nos dé pues eso, las fuerzas o la voluntad de caminar hacia adelante. Yo creo que sí que es eso lo que debemos hacer. Pues tomar conciencia de nosotros mismos, tratar de hacerlo mejor a nuestro alrededor y bueno, pues paliar en todo lo posible pues aquello que pueda ser negativo o nefasto para nosotros y para nuestros semejantes. Javier Arrés, muchísimas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos sobre este asunto. Un fuerte abrazo. Un placer. Un abrazo muy grande. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fernando Rueda nos habla de enigmas del hombre, pero hay uno mayor. ¿Y es quién es el personaje oculto de cada noche? Ese sí es un enigma. Silvia Casasola nos da las pistas. Para Fernando siempre Julio Iglesias. Hombre, por supuestísimo. ¿Quién si no? Si no, Papucci. Bueno, recordamos que nuestro personaje es el creador de un universo mágico y extraño y que además dijo que su fama le sobreviviría a todos los siglos. Pero ¿cuál de ellos también dijo? Soy un líder, un pionero, soy el más grande de los hombres de nuestro tiempo. ¿Qué lo dijo? ¿George Lucas, Walt Disney o Tolkien? En rosa.vientos@ondacero.es con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién puede ser. Además que hay muchísima participación. Y ese hombre que dijo, yo soy el más grande de todos los tiempos, ese hombre podía ser yo, y estaba hablando del invitado más grande, del colaborador más grande que existe todos los tiempos en La Rosa de los Vientos. Es Fernando Rueda. Fernando. El inmortal. Bueno, ¿cómo estamos? Y después, para grandes esta base, ¿eh? Bueno, esta escuela de conspiradores de la que hablamos hoy, ¿eh? Bueno, es tremendo cuando empiezas a descubrir cosas y te quedas absolutamente pasmado realmente de los enigmas que se esconden en el día a día de las cosas, ¿no? Hablamos hace tiempo y yo lo conocí a través de alguno de los militares que había estado allí destinado, ¿no? Pues estuvimos hablando de la Escuela de las Américas y allí contamos, bueno, las cosas que se enseñaban un poco para los latinoamericanos. Y ahí ya mencionamos, hablamos, pero sí, de mencionar al Fort Bragg, ¿no? Que era una academia similar, pero que estaba en Estados Unidos y que tenía un nivel más occidental, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho ha sido investigar a Fort Bragg, investigar qué es lo que pasa allí. Entonces, mi primera sorpresa ha sido descubrir que esta base del ejército de los Estados Unidos, que está en Carolina del Norte, es la base militar en el mundo más grande, considerando la población permanente de militares que tienen allí, que son 50.000, y que además tiene una extensión de 650 kilómetros cuadrados, lo cual quiere decir que es la repera de grande. De hecho, esta base, que lo comentábamos antes, tiene centro comercial, tiene cine, tiene restaurantes, tiene campo de golf, hoteles, piscinas, centro de equitación, evidentemente las viviendas para que no salgan para nada de ese recinto. Es como una ciudad. Por soldados. Es una ciudad, es decir, una ciudad, fíjate cuántas ciudades. De 40.000 habitantes en este caso. Y de 50 kilómetros cuadrados, es más grande incluso que algunos países, ¿eh? Sí. Yo tengo más personas porque dice que tiene para 50.000 y tiene una población flotante. Sí, ahora mismo con la tecnología se está despoblando un poco, además. Eso es, ¿no? Y sin embargo, hay menos gente, pero cada día un poquito más de maldad, ¿eh? Bueno, bueno, ahí verás, ahí hay una cosa que sí me gustaría destacar, porque cuando nos acercamos acá a Fort Bragg, en realidad estamos hablando de un campamento que se creó en 1918, pero que poco a poco fue convirtiéndose en lo que es ahora, un centro que tiene una parte que son las unidades y otra parte que son el lugar de entrenamiento, ¿no? Tiene unidades importantísimas. Sería una lista larguísima, pero dejadme destacar algo que la gente sí puede conocer. Por ejemplo, está ahí la unidad Delta Force, de la cual se habla tanto, que es una de las unidades más secretas que ha tenido durante muchos años las Fuerzas Armadas americanas, que son aquí están las unidades de élite, es decir, estas que hacen las misiones, igual la Delta Force hace unas misiones, y los SEALs, que últimamente de los cuales últimamente se ha hablado, que también hacen otras. O allí está la USASOC, ¿no?, que es el mando de todas estas unidades de helicópteros que, por ejemplo, participan en misiones especialmente arriesgadas, como fueron los helicópteros de las misiones para matar a Bin Laden, ¿no? Fernando, ¿cómo acceden los miembros a estas unidades? ¿Les eligen por sus características? ¿Ellos solicitan el ingreso? ¿Cómo se supone que hacen este tipo de selección? No, pues fíjate que están ahí es distinto la Delta Force que los SEALs, ¿no? Los SEALs son más de cuerpo, es decir, entran en los SEALs y funcionan allí. La Delta Force está formada por militares que han hecho ya, han destacado en sus respectivas unidades y los juntan en la Delta Force. Es decir, la Delta Force es más de un equipo que va de los mejores. Y que va controlando quién es bueno en todo Estados Unidos y los fichan, ¿no? Pero sí me gustaría destacar la unidad de la que hoy vamos a hablar, que básicamente también de las otras, ¿no? Pero que es un centro muy poco conocido, del que se habla muy poco, que es el Centro de Guerra Especial John Fitzgerald Kennedy, que está allí en Fort Bragg y que se dedica desde hace años, hace montones de años, 50 años o más, que se dedican a entrenar y a formar a las unidades de combate especial y de inteligencia en las técnicas más complicadas, que son los de la guerra psicológica, de infiltración y de obtención de información, que ahora es lo que se llama obtención de inteligencia, pero que en realidad son todas esas técnicas que permiten llevar a cabo lo que decía Bruno antes, ¿no? Las guerras sucias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a hablar de gente que ha estado allí, gente que ha sido enviada a Fort Bragg. No nos tenemos que ir muy lejos. Españoles, altos mandos españoles, fueron enviados a ese lugar, a Fort Bragg, para aprender que, por ejemplo, el caso de uno de los jefes de espías más importantes de la historia de nuestro país, Andrés Casinello. ¿Qué hacía allí? ¿Qué aprendió? ¿Cómo fue esta forma de enlazar España y Estados Unidos? Sí, bueno, pues yo te lo cuento. Andrés Casinello, que es uno de los generales más influyentes, uno de los militares más influyentes y de mayor prestigio que ha tenido este país, bueno, perteneció a la primera generación de oficiales del ejército español en los años 50-60 que empezaron a salir fuera de nuestro territorio durante la dictadura para formarse en países, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Casinello estuvo 6 meses agregado a un regimiento de americano en Alemania y en 1966 pasó 3 meses en el Centro de Guerra Especial John Fitzgerald Kennedy de Fort Bragg. ¿Allí qué hizo? ¿Allí qué aprendió? Pues allí aprendió aquello que en aquel momento podía utilizar en un país que era una dictadura como como España, que era la contrainsurgencia, las guerras especiales, ¿no? Bueno, y lo aplicó, es decir, él se especializó en todo este tipo de asuntos y fue uno de las personas que en el primer servicio secreto que se hizo en España en 1968, que fue la Organización Contrasubversiva Nacional, él ya estaba allí y siguió permanentemente en su sucesor en el 72, que era el CECED, y siguió incluso en el CECID. Él hizo grandes misiones. Os recuerdo que en aquellos momentos la Organización Contrasubversiva Nacional, el CECID, lo que se hacía era la contrasubversión, que es para lo que estaba formado, que era perseguir a los partidos políticos, perseguir a los sindicatos, a los estudiantes, a todas esas cosas. Insistimos. Y luego, gran parte de estas cosas se aprendió allí, en Fort Bragg. Sí, Y te iba a mencionar una cosa antes de hacer el análisis. Y es que, por dar los datos, ¿no? Estuvo del 78 al 84, ocupó la jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil. A partir del 81 simultaneó dicho cargo con la subdirección del Mando Unificado para la Lucha contra Terrorista, y Felipe González encomendó perfeccionar la organización del Plan Zen, que era, cuyo cometido fundamental era acabar con ETA. Hizo un gran trabajo ahí, pero todo ese trabajo tuvo una parte oscura. Es decir, esa parte oscura no la hizo solo durante la dictadura, la hizo también después. Claro, lo que pasa es que esa parte oscura es en la cual él nunca ha sido acusado ni se le ha implicado. Estamos hablando del GAL, digo, porque parece, para que nos entendamos, ¿no? Entendamos. Estamos hablando del GAL, que ocurrió y se montó durante todos esos años, pero a él, aunque le implicaron, nunca fue condenado por Garzón, le desimputó y esto. Sin embargo, todo eso ocurrió en los años en los que él era, que cosechó unos enormes éxitos en la lucha contra ETA, pero de alguna forma se le implicó en todas esas cosas, y hay algunos comentarios que están publicados y escritos diciendo que él era una persona que tuvo que ver con todas estas cosas, ¿no? ¿Casualidad o no es casualidad que cada uno responda? Y que cada uno responda también, hablando de este caso, de un personaje que estuvo ahí, que se formó ahí, en Fort Bragg, y que casualmente, con el paso del tiempo, fue uno de los implicados en los atentados del 11 de septiembre y uno de los implicados en la yihad. Sí, bueno, esta es la historia de Ali Mohamed, ¿no? Este es un caso verdaderamente curioso, ¿no? Ali Mohamed, entró, por contar rápidamente su historia, entró en el ejército egipcio, que él era es egipcio, en 1971, hizo carrera allí, estando allí se unió al grupo Yihad. Que entre otras cosas lo que hizo fue participar el grupo en el asesinato del presidente Sadat, y bueno, en 1981, siendo militar egipcio, se fue a hacer un curso, ¿dónde? A Fort Bragg. Después de Fort Bragg, dejó el ejército egipcio y terminó queriendo infiltrarse en Estados Unidos, porque él lo que quería era apoyar a Bin Laden en su guerra contra los americanos. Entonces se casó con una americana, consiguió la nacionalidad americana. ¿Y dónde terminó Ali Mohamed? Bueno, pues terminó dando clase en Fort Bragg. O sea, no solamente las recibía, sino que él las daba. Sí, en temas de Oriente Medio, fue a Fort Bragg a dar clase. Bueno, en 1998 fue detenido, acusado de planear el bombardeo de las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania, y también participó apoyando a Bin Laden en... en todo, como por ejemplo en la embajada, en el ataque a la embajada de Nairobi, llegó a entrenar al equipo encargado de la seguridad personal de Bin Laden. E incluso se dice que llegó a formar a alguno de los terroristas que atentaron que atentarían posteriormente en el 11S, ¿no? Lo mejorcito de cada casa, pero donde aprendió, qué maravilla. Claro, donde aprende, cuando aprendes esas técnicas, en realidad estás siendo capacitado para luego poder hacer otro tipo de cosas. Y este utilizó esos conocimientos de Fort Bragg en beneficio de Bin Laden. Dicen las autoridades que engañó al mundo, a las autoridades, este señor que había estado en Fort Bragg. ¿No será que las autoridades nos engañaron a todos y parte de ese engaño había que utilizar a alguien que hubiera aprendido en Fort Bragg cómo se hacen las cosas que gobiernan el mundo? La historia oficial no es esa. Es decir, la historia oficial y la que yo conozco es que este tío fue más listo que ellos. Y también hay que decir que a veces es peor no enterarse que promoverlo tú, ¿no? Pero, ¿por qué hay tantos así? Porque ha habido unos cuantos, ¿eh? Bueno, este es un caso en el cual es verdad que nunca sabes si la historia es exactamente como nos la cuentan, ¿no? Pero este Ali Mohamed fue un tipo lo suficientemente formado como para saber que no se podía formar con Bin Laden, ¿no? Y este adquirió esa formación en Fort Bragg, ¿no? Y a partir de ahí hizo una serie de burradas que yo creo que las hizo porque fue más listo que, sin ninguna duda, mucho más listo que ellos, ¿no? Yo personalmente pienso que en Fort Bragg le enseñaron lo que tenía que hacer, le enseñaron cómo tenía que tratar a Bin Laden porque Bin Laden era una de las personas importantes en Fort Bragg. Pero bueno, yo tengo una visión bastante más negativa del mundo y de los que mandan, ¿no? Y de los que gobiernan, que no suelen ser los que salen en los telediarios, en la información, suelen estar por encima. No, en esa parte estamos de acuerdo completamente. Por cierto, el asesino del Che Guevara, el confeso, el que se sabe que fue el hombre que le llevó a la muerte, también aprendió las técnicas para lo que hizo en Fort Bragg. Efectivamente. La muerte del Che Guevara ocurre en 1967, cuando, bueno, él había con un grupo de milicianos, fue desde Cuba a Bolivia para hacer una guerra de guerrillas contra el gobierno militar de allí, ¿no? Bueno, él estuvo un año ahí peleando, no con mucha suerte. Ahí ya el 26 de septiembre del 67 el ejército le sometió a una emboscada y, bueno, le hirieron y tal. Y luego el 8 de octubre le capturaron con dos combatientes y se lo llevaron a una escuela del pueblo donde había cogido, en el pueblo de La Higuera. Ahí lo que se sabe, ya mucho tiempo después, es que al día siguiente de ser detenido llegó un helicóptero, un tal Félix Ramos, que llevaba el mismo uniforme del ejército colombiano y que se hizo cargo de los prisioneros, ¿no? No tardaron mucho en asesinar al Che. Ese oficial, supuesto oficial boliviano, se llamaba en realidad era Félix Rodríguez, que era en aquel momento un agente de la CIA que había estudiado en Fort Bragg. Este pollo Félix Rodríguez, antes de ir a Bolivia, ya había formado parte de los escuadrones de la muerte de Vietnam, que posteriormente supervisó el tráfico de cocaína para armas de la contra en el momento en el que estaba en la presidencia de Estados Unidos George Bush. Y que por cierto, en esa escuela en Fort Bragg enseñaban a luchar contra el tráfico de drogas, ¿eh? Sí. No, eso era. Otra cosa es que enseñaran para otra cosa, pero bueno. No, además. Pero Félix Rodríguez demuestra muchas cosas, ¿eh? Hay una cosa que me ha llamado la atención buscando tema sobre Fort Bragg y es que a finales de los años 90. En México hubo un cierto escándalo porque habían empezado a formarse centenares de militares mexicanos habían ido a formarse ya no para el tema de la contrasubversión, sino para el contra el tema de la del narcotráfico, ¿no? Y entonces empezaba a salir todo eso, y entonces fue exactamente el Washington Post el que publicó algo que me gustaría citar textualmente, y es que se estaba enseñando a los soldados mexicanos en el tema antinarcóticos de una forma similar a los métodos contrainsurgentes que se impartían en la preparación de oficiales latinoamericanos durante la Guerra Fría. Bien. Es decir, que para combatir el narcotráfico estaban haciendo lo mismo que la insurgencia. Y lo que me llamó la atención es que yo sabía que estas cosas se hacían en la Escuela de las Américas, cuando me he encontrado que de esos 2.000 o 3.000 que estuvieron durante años yendo allí para este tema, había más de 300 que habían ido a entrenarse a Fort Bragg. Como se entere Trump de que están los mexicanos todavía algunos allí intentando coger entrenamiento, rápidamente dice: o clausuro, ¿o hacemos alguna cosa? No, Trump lo potenciará, seguro. Es como la escuela interior, la de Estados Unidos, y lo que aprenden ahí después van a ponerlo en práctica, y para eso está la Escuela de las Américas, y salen de los Estados Unidos. No puede entenderse una cosa sin otra. Son cosas distintas, pero similares. Claro, ¿no? claro. Y parece que se puede hacer la misma denuncia sobre ellos. Nos estabas hablando de Félix Rodríguez, el hombre que asesinó al Che Guevara, que había estado ahí. Ellos tuvieron un encuentro minutos antes de la muerte del Che, un encuentro entre Félix Rodríguez y el propio Che, y le preguntó Félix Rodríguez: ¿sabes para qué he venido, no? Y el Che le dijo: sí, para matarme. Y esa conversación, que se extendió un poquito en el tiempo, pero que comenzó así, debió ser uno de los momentos más tensos. Pero Félix Rodríguez les recuerda que el Che Guevara, sabiendo que iba a morir, sabiendo que iba a ser asesinado, mantuvo la compostura, mantuvo la firmeza, sabía cuál era su fin y su destino, pero digamos que Félix Rodríguez dijo: este hombre tenía orgullo sobre sí mismo, ¿no? Aunque le iban a matar, aunque le iba a matar. Sí, lo único que sabes que pasó es que le mataron, pero lo hicieron Él lo ordenó, claro. Claro, pero que lo hicieron de tal forma, claro, que lo ordenó porque era muy importante en estos casos quién era el que apretaba. Y apretó un soldado colombiano y apretó el gatillo, ¿no? Porque era muy importante que pareciera que había sido asesinado, muerto en combate. Y que la CIA americana, que tanto ganas le tenía, no tenía nada que ver con ese asesinato, ¿no? De todas formas, me imagino que son gente muy preparada, Félix, Ali también, pues casi en ello, pero con Fidel Castro ni Fort Bragg ni nada, por mucho que intentaron, que lo estuvimos hablando, fíjate si son gente especializada, que se la sabe todas, y no hubo manera. Un amigo cubano me decía el otro día que en realidad todo eso, que él nunca se lo ha creído eso. Yo decía, digo, hay papeles, ¿no? Le decía, no, dice, Estados Unidos no quiso nunca matar a Fidel Castro, que sería la explicación más razonable para decir cómo han podido ser tan malos en esto. Pero yo siempre me lo planteo, cómo han hecho tantos planes y no fueron capaces de matarle. Y si nos atenemos a una versión conspiratoria, ya el colmo de la conspiración sería decir, es que en realidad nunca han querido matarle, ¿no? Y mataron al Che Guevara cuando el Che Guevara estaba más en contra de Fidel Castro. ¿Casualidad? Yo es que dudo de estas casualidades. Bueno, mucho, por eso digo que todo es admisible, ¿no? Y también podemos preguntarnos, ¿fue casualidad el hecho de que uno de los profesores en Fort Bragg fuera un auténtico maestro de lo que debe ser la tortura? Bueno, esto es absolutamente tremendo. Este profesor se llama Paul Ausareses y es un francés que hizo la guerra contra los alemanes, que cuando acabó se fue a Indochina, y que cuando ya acabó, terminó mal todo lo de Indochina, en 1954 fue trasladado a Argelia. Aquí es el punto culminante de este militar, que fue acusado de una masacre que hubo en Philippeville, donde murieron al menos 134 civiles argelinos. Pero este fue uno, por encima de esto, fue uno de los responsables de eso que marcó mi generación, que fue la película de la Batalla de Argel. Reconozco que vi la película antes de llegar a los sucesos, que fue cómo el ejército francés torturó miserablemente, continuamente, como estrategia para conseguir esa información. Bueno, pues él fue uno de los máximos responsables y este, en 2002, mucho tiempo después de aquello, hizo unas declaraciones al diario Le Monde en las que no se arrepintió, es que le pareció absolutamente lógico y justificable el uso de libre y brutal de la tortura contra los independentistas de Argelia. De hecho, luego estuvo destinado, en Francia le mandaron a Brasil, en la época coincidió con la dictadura militar. Pero este señor, después de lo de Argel, fue contratado como trabajador militar en contrainsurgencia, ¿sabéis dónde? En Fort Bragg. ¡Qué casualidad! ¿Casualidad? Lo dudo. Eso es lo que se puede decir. Por cierto, tenía méritos, sí, ¿sí? Sí. Que tenía ahí una hoja de servicios perfecta para eso, ¿no? Nos dicen con Almodía Rosa Vientos en Twitter, Tomora, por ejemplo, la CIA tira la piedra y esconde la mano, y Link nos recuerda la figura de Félix Rodríguez, que luego se arrepintió, entre comillas, aparentemente, solo lo digo yo, e hizo programas de animalitos. La verdad es que escuchar a Félix Rodríguez ahora, uno alucina. ¿O se ha vuelto para allá? Os ha reído de todos. Bueno, es que es una cosa que no sé qué comentar sobre eso, la verdad. Tiene una entrevista, ¿eh? Porque, hombre, yo me encanta que la gente se arrepienta, ¿no? Al menos yo prefiero a la gente que se arrepiente a la gente que no se arrepiente de caso el que os acabo de contar del militar francés, ¿no? Que sigue muriéndose feliz de haber hecho lo que ha hecho, ¿no? Fernando Rueda, muchísimas gracias por enseñarnos algo más sobre este lugar tan terrible en el que se han enseñado cosas tan terribles. Muchas gracias a vosotros. Estaré en la Nochebuena, ¿eh? Hombre, sí, oye, mantente, vamos a estar, como sabes, en directo aquí, y vamos a intentar localizarte, así que no te metas en ningún sitio que no tengas cobertura. Por cierto, el programa de Nochebuena, el próximo sábado comenzamos a la 1 y acabamos a las 4:30, 3 horas y media, con La Rosa de los Vientos. Nochebuena a la 1. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Sabéis que este es el fin de semana solidario en Onda Cero con Isabel Eugenio, invitándoos a colaborar. SMS podéis mandar desde ya mismo para colaborar en la investigación de enfermedades raras. Un SMS con el texto Fuerza al 28030. Y cada vez que lo hagáis, 1,20 euros para ello, para conseguir ayudar a estar mejor a esas personas que tan mal lo pasan. Y un número de teléfono que dentro de muy poco tiempo estará a vuestra disposición, 914-366-444, 914-366-444, durante todo este fin de semana. Y ahora os invitamos también a conocer una de esas enfermedades raras, terrible en enfermedad. Y vais a conocer todos los detalles en unos instantes. Y hoy, sin duda, y más aquí en Onda Cero, es el día de las enfermedades raras, que son terribles. Y estamos con la presidenta de la asociación Von Hippel-Lindau, que es una enfermedad terrible que afecta a poca gente, pero afecta muchísimo. La presidenta es Susi Martínez. Susi, muy buenas. Hola, buenas. Hola, buenas noches, Susi. Como presidenta de la Alianza VPL, que es esta enfermedad, primero vamos a explicar a la gente, a nuestros oyentes, en qué afecta esta enfermedad y cuáles son sus rasgos más definitorios. Afecta a muchísimas cosas, pero algunas que puedan entender todos, ¿no? Bueno, en definitiva es una enfermedad genética que lo que hace es que te falta un en el gen VHL, que hace que te producen tumores a lo largo de tu vida. Te falta este gen, con lo cual tienes una predisposición a lo largo de toda tu vida a que te aparezcan tumores uno detrás de otro. El problema es que no es un solo órgano. Te pueden aparecer los tumores en el cerebelo, en la médula, sistema nervioso, en los ojos, en los riñones, en el páncreas, en las suprarrenales, en el oído. O sea, afecta a muchos órganos, con lo cual es vital un buen seguimiento y una coordinación de todos los especialistas, que, como imagináis, pues son muchos campos, que normalmente cada uno va por su lado. Susi, no todas las personas que tienen la enfermedad, si tienen hijos, esos hijos lo heredan. Hay algunos que no lo heredan. ¿Se sabe por qué pasa esto? Bueno, es una predisposición que tienes. Digamos que nuestra enfermedad, cuando uno de los progenitores tiene mutado el gen de VHL, está en este cromosoma, pues cuando representas, está formando el embrión, tú heredas y puedes heredar el gen bueno o gen malo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si heredas la mutación de, imagínate, en mi caso, de mi madre, pues naces con la enfermedad. Solo con que heredes ese gen concreto ya tienes la mutación y tienes la enfermedad. En teoría hay un 50% de posibilidades en cada embarazo de heredar la enfermedad. Pero la realidad es que cuando te toca, pues a quien le toca, le toca. Y a ti, porque nos las dices, te ha tocado también, ¿no? Sí, en mi caso somos 7 hermanos y de los 7 hermanos, en mi caso era mi madre la que tenía la enfermedad y 4 nacimos con la mutación. ¿Y qué os ha provocado en tu caso concreto? ¿Cuáles son de esa inmensa lista que nos has dicho, cosas en las que puede afectar en tu caso? ¿En qué ha afectado? ¿Qué tienes dañado? En mi caso comencé con 12 años ya perdiendo la vista de un ojo. Ahora mismo con 49 soy invidente, o sea, ha sido una progresión lenta pero radical. Luego me ha afectado también al sistema nervioso. He sido operada en 2 ocasiones de tumores en la cabeza. También en el oído, porque me pueden salir en el oído también en 2 ocasiones. Y además tengo quistes en el páncreas y quistes en los riñones. Yo te quiero confesar que no te lo he dicho antes, pero el creador de este programa, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián, era afectado de von Hippel-Lindau. Él perdió la vista, además empezó con 13 años, como tú, perdió la vista de un ojo, a los 20 se quedó ciego, y luego su vida profesional, la verdad es que no la afectó y lo pudo hacer perfectamente. Pero es cierto que él lo heredó de su abuela, luego lo heredó de su padre. Nosotros tuvimos un hijo y él no lo ha heredado, pero la verdad es que las investigaciones y los posibles tratamientos que se pueden hacer con este tipo de enfermedad es que es dificilísimo, porque prácticamente los médicos lo desconocen. Lo desconocen, y además no solo es que lo desconocen, es que en el plano de investigación no hay interés. Es una enfermedad poco frecuente, con lo cual no es algo que les sea rentable a ninguna empresa farmacéutica. De hecho, en España todas las investigaciones principales que se están llevando y los resultados están financiados por nuestra asociación a base de campaña a campaña, de pulsera a pulsera, de lotería a lotería, cosas así. O sea, las empresas farmacéuticas no les interesa. Es el gran problema, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan asociaciones como la tuya, la Alianza VHL, que intenta concienciar a la sociedad sobre enfermedades terribles, que serán raras por el número de personas afectadas en este caso, pero que son terribles y que deben ser investigadas como todas. Yo tengo que decir una cosa. El VHL, concretamente, el von Hippel-Lindau, nos podemos a veces considerar afortunados porque el hecho de ser una enfermedad cancerosa, que no lo había comentado, porque algunos de los tumores, como el del riñón, el carcinoma de células claras, es un tumor maligno, al ser cancerosa a veces puedes pedir apoyo pues a la Asociación de Lucha contra el Cáncer para atención psicológica en una serie de cosas. Y una cosa que yo con sinceridad no termino de entender, el desinterés de las empresas farmacéuticas, es que en nuestro caso concreto, muchos de nuestros tumores, por ejemplo el del riñón concreto, aparece, es el más frecuente en la población en general. Si se encontrara y se investigara en este tumor concreto, se podría ampliar a la población en general. O sea, son tumores que aparecen en cualquier persona. Lo único que a lo mejor una persona le aparece uno de nuestros tumores cuando tiene 60 o 70 años. A nosotros, por desgracia, pues puede aparecer, ya te digo, yo empecé en la vista con 12 años, pero yo conozco a niños con 10 años operadas del cerebelo o con 20 y pocos operados del riñón. Sí, esa es la diferencia. Porque estos tumores, a lo mejor en un principio parece que no son muy agresivos, pero claro, aparecen en sitios tan sensibles y te tienen que estar como continuamente, siguen reapareciendo, cada vez que te tienen que estar abriendo para intentar curarte o hacerte un tratamiento, es cuando al final eso evoluciona y crea el verdadero problema. Claro, son las secuelas. O sea, en teoría, si se pilla a tiempo, tienes la suerte de estar atendido por un buen cirujano, que sea conservador, que te opere, o sea, que no te abra como una cremallera cada vez que te sale un tumor, porque es que si no, no lo aguantas. Entonces, si tienes esa suerte y tienes la suerte de que, pues, aunque pases por 5, 6, 8 operaciones, imagínate del cerebelo, que yo conozco gente con ese número de operaciones y más, y no te queden secuelas, puedes llevar una vida normal, perfectamente, como tú has comentado. Puedes llevar una vida completamente normal. Cuando te toque la cirugía, pues te toca. Pero si tienes la mala suerte de que te queden secuelas, hay un problema añadido. El tema de rehabilitación y todo, tal y como va el sistema sanitario, pues o tienes dinero para poderte a veces atender adecuadamente y de forma lo antes posible para evitar que esas secuelas sean mínimas, pues no está al alcance de todo el mundo. Susi, la gente que nos escucha, ¿cómo puede conocer más cosas? ¿Dónde puede obtener información sobre este mal que es tan caro para vosotros, que no da beneficio para la industria farmacéutica? Por lo menos hay beneficio rápido, que parece ser que es lo que buscan, y que toda la investigación depende de alianzas, de asociaciones como la que tú presides. Pues mira, en nuestro caso, a través de nuestra página web, que te lo comento, es alianzavhl.org. Ahí hay información médica para profesionales, pero también para los afectados. Hay múltiples de informaciones, como lo que financiamos, qué proyectos se están llevando a cabo financiados por la Alianza, las publicaciones que van saliendo como consecuencias de esas investigaciones. Y también quiero comentar una cosa. Por ejemplo, en España puede haber más o menos unos 1.400 afectados por la incidencia que tiene la enfermedad. Nosotros, la asociación, tenemos solo 300 localizados. ¿Por qué? A veces porque los afectados, las familias, no saben que tienen esa enfermedad. Le operan una vez o dos veces y si a un médico no se le ilumina la bombilla, como digo yo, pues pasa por cirugía a cirugía y no sabe que tiene la enfermedad. No pueden mirar a la familia en riesgo, a sus hijos, o sea, muchísimas cosas. Es muy importante que la gente sea diagnosticada y, por desgracia, aún hoy en día no lo es. Es bueno hacerse un análisis genético para ver realmente si puedes tener esa afección o no. Y luego vosotros, a través de vuestra asociación, también la gente puede consultar cuáles son los hospitales y los centros que sí conocen la enfermedad y que ya tienen información, para que no tengan que estar empezando a partir de cero, sino que tengan ya personas que lo conocen, saben los síntomas y pueden ir directamente al tratamiento, ¿verdad? Exacto. Por lo menos tener esa posibilidad, que luego uno desea quedarse en su ciudad, no hay ningún problema, pero por lo menos que puedan pedir una segunda opinión, que tengan esa alternativa, que creo que es muy importante. Es legítimo totalmente que cada uno, pues si tiene confianza en su médico, pues que esté con él, aunque no tenga mucha información, pero por lo menos que tenga esa posibilidad. Susi, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias sobre todo por tu lucha. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Menuda hora fascinante la que tenemos por delante. Dentro de unos instantes os hablamos del poder de la sonrisa, lo que ha descubierto la ciencia sobre una de las cualidades humanas más increíbles y fascinantes, la risa. Y además os vamos a dar una serie, nota, de una serie de ejercicios que van a ser muy interesantes. Será en Eureka con Madu Martínez. También hablaremos de historia, de las vikingas, mujeres con historia, y también del pasado hablaremos en El Callejón con José Manuel Escribano. Y es que se acaba de estrenar una película que se llama Operación Anthropoid. Es sobre uno de los sucesos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Y también vamos a tener a Javier Sevillano hablándonos del azul y del verde, de azul y verde, de las últimas noticias para ayudar a tener un planeta mejor. Pero antes de todo ello, os recordamos las nuevas pistas para encontrar al personaje oculto de esta noche y también saber quién es el ganador. Pues vamos con ello. Fue un creador de un universo mágico y extraño que disfrutó de su éxito y se reconocía líder y pionero. Dalí, que era amigo suyo, dijo que era un mago y que poseía la naturalidad e inocencia de un niño. Con esta música no puede ser otro que Walt Disney. Dicen que esta es la voz del mismo Disney que se la puso a Mickey Mouse. Bueno, él es el creador del universo Disney, al que algunos tildan de racista, de tirano, de misógino e inmaduro. Pero nadie duda de que también fue un visionario y que gracias al mundo que creó de fantasía, millones de niños y también adultos siguen disfrutando del maravilloso universo Disney. En el tiempo que dirigió la factoría Disney, produjo 81 películas y recibió 22 premios Oscar de 59 nominaciones. Hoy es noticia, porque le recordamos, porque el pasado 15 de diciembre se cumplieron 50 años de la muerte de Walter Elias Disney, Walt Disney para el mundo, que está enterrado en el cementerio Forest Lawn, en California. Dicen que a los dos días le incineraron y que, pues ya sabéis, la leyenda de que se quedó congelado, pues el hombre, pues nada de nada. ¿Y quién es el ganador o ganadora? Pues la ganadora en este caso es Maribel Escudero, que además nos felicita ya las fiestas. Y además, tomad nota, el próximo sábado es Nochebuena, pero estará la Rosa de los Vientos con todos vosotros, acompañándoos en esta semana tan especial y en ese día tan especial, Nochebuena. El próximo sábado empezamos a la 1 y acabamos a las 4:30. La Rosa de los Vientos también en Nochebuena en la sintonía de Onda Cero. Y ahora os damos todos los datos, 1270 minutos que va a estar la Rosa de los Vientos en Navidad con vosotros. Ahora os damos los datos sobre qué días y a qué horas estaremos. Os damos esos datos. Nochebuena, el 24 de diciembre, entre la 1 y las 4:30. Y al día siguiente es el día de Navidad y la Rosa de los Vientos también estará entre la 1 de la madrugada y las 5:30 de la madrugada, 4:30 con vosotros. En Nochebuena, entre la 1 y las 4:30 y en Navidad, el día de Navidad, entre la 1 y las 5:30 de la madrugada. ¿Queríais La Rosa de los Vientos en Onda Cero? Pues hay mucho más, porque el día de Año Nuevo, el 1 de enero, estaremos entre la 1 y las 5:30. Lo mismo que el fin de semana de después, el sábado 7 de enero y el domingo 8 de enero, entre una y cinco y media de la madrugada, 1.270 minutos esta semana, estas en Navidades, La Rosa de los Vientos con vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Hay que hacer una hora de ejercicio al día, más o menos. Se pueden hacer flexiones, abdominales, pesas, lo que sea, pero solo durante 15 minutos, si es que los otros 45 minutos nos vale con sonreír. O 5 minutos, porque 5 minutos de risa, 5 minutos de sonrisa, equivalen a 45 minutos de ejercicio. Eso es lo que ha descubierto la ciencia sobre la sonrisa, que ha descubierto muchísimas cosas que nos va a comentar aquí en Eureka. Mado Martínez, Mado, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Mado, insistimos, ¿verdad? Que hay que sonreír mucho, que es bueno, ¿eh? Pues sí, hay que sonreír mucho y tú lo has dicho, es que reírse 5 minutos equivale a 45 minutos de deporte aeróbico, tela marinera. 400 músculos que se ponen en movimiento cuando nos estamos riendo. Y eso es un montón, la verdad. La evolución nos tendría que haber dado muchas cosas que no tenemos, que tenemos que luchar, o cosas que tendría que perfeccionar. Pero una de las cosas que parece que sí que nos ha dado a los seres humanos, y ningún otro ser vivo en la Tierra lo tiene, es esa, es la sonrisa. Pues sí, yo siempre digo que la risa es una singularidad muy humana, aunque también hay algunos científicos por ahí que hablan de la risa en algunos primates, perros y ratas, o científicos como Jack Pansbeck, pero no tienen nada que ver con la risa humana. Y quizás el mayor misterio para mí resida en saber por qué empezamos a reírnos en el cambio evolutivo, ¿no? O sea, nosotros los humanos y por qué nos reímos, ¿no? ¿Es la risa una forma ancestral de comunicación o una reminiscencia de un antiguo grito de victoria eufórica tras vencer a un adversario o algo así, ¿no? Es una cosa que nos llega mucho a los biólogos evolucionistas y a los antropólogos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, para los humanos, en la actualidad, hoy en día, la risa es básicamente una respuesta biológica, un estímulo, y en general se asocia con la diversión, la alegría, la felicidad. Hay una cosa muy, muy, muy, muy interesante, y es que algunas teorías médicas atribuyen a la risa efectos beneficiosos para la salud. Poca gente lo sabe, pero tiene efectos muy beneficiosos para la salud y para el bienestar. Y es que la risa incluso puede llegar a curar. Puede llegar a curar. Yo en mi libro Neurociencia de la Felicidad compartí con los lectores un caso que a mí me impactó muchísimo. Y mira, la verdad es que me gustaría compartirlo con los rosaventeros y tenía muchas ganas de contártelo a ti también, Bruno. Se trata de la historia de Norman Cousins, creo que ya la conoces. Uh-huh. Que era una historia preciosa, que atentan preciosa. Y muy atentos todos, Muy, muy, muy preciosa su historia. Norman Cousins era un editor de revistas, un alto ejecutivo de Nueva York, que en el año 1964 fue diagnosticado de espondilitis anquilosante. Es una enfermedad crónica autoinmune muy, muy dolorosa. Y pues obviamente Cousins se deprimió bastante cuando le diagnosticaron esta enfermedad. Se agravaron sus síntomas con esta depresión que él desarrolló, pero decidió que no iba a dejarse abatir y creó un programa para recuperarse, ¿no? Porque a él las posibilidades que le habían dado eran una entre 500. La verdad es que no es precisamente una enfermedad con un pronóstico que pueda decirse favorable, ¿no? Y bueno, ¿en qué consistía ese programa, ¿no?, que él decidió poner en marcha, ¿no? Pues básicamente en hartarse a ver películas de los hermanos Marx, entre otras, ¿no? Vamos, que el tío hacía auténticas maratones de películas de risa, ¿no? Lo que quería era reírse, porque estaba tan deprimido que él decía, bueno, yo tengo que superar esto como sea, ¿no? Estar de buen humor, ser feliz, experimentar situaciones cómicas y divertidas. Y al parecer dio resultado, porque al poco tiempo consiguió acreditar con informes médicos una sorprendente recuperación. Y este hombre escribió un título un libro titulado precisamente Anatomía de una enfermedad, que posteriormente inspiró una película con el mismo título. Yo recomiendo a los oyentes que lean el libro. Y también fundó el Centro de Psiconeuroinmunología, que hoy en día lleva su nombre, en la Universidad de California, y donde se están investigando diversas terapias genéticas que tienen que ver con la inmunidad y con las emociones, todo esto, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Es decir, que por lo que nos cuentas, tenemos que ser muy conscientes de que la risa tiene un poder ilimitado, ¿eh? La risa tiene muchísimo poder, más del que pensamos. En primer lugar, porque cuando reímos, obviamente, estamos liberando endorfinas, que son las moléculas de la felicidad. Pero la risa también nos desestresa, incrementa la producción de anticuerpos y la activación de células protectoras como los linfocitos o los linfocitos T, que son los que producen la inmunidad celular tan importante para evitar la formación de tumores. La risa reduce los niveles de colesterol en sangre y regula la presión sanguínea, libera el temor y la angustia, favorece la digestión y ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre. Y bueno, ya te he dicho también que se ponen en movimiento nada más y nada menos que 400 músculos, y que reírse durante 5 minutos, lo has dicho también, equivale a 45 minutos de ejercicio aeróbico. Vamos, que en definitiva, reírse es uno de los mejores métodos para fortalecer el sistema nervioso, muscular, cardiovascular y digestivo. Pero todavía hay más. Fíjate que antes de que nos comentes, es que ahora que comentabas eso de que reírse es bueno, me he pensado y he recordado un pequeño truco, que cada uno tiene lo suyo y cada uno hace sus cosas, pero yo descubrí hace no mucho que reírte pues quita los problemas que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene derecho en ocasiones a sentirse triste, a sentirse mal, y yo lo que hago es ponerme Neox y ponerme a ver, porque hay muchísimas, ponerme a ver por las tardes, por las noches, algunas series de televisión que me hacen reírme. Y al final, después de ver Dos chicas en blanca, Big Bang Theory, Mother Family, o Dos hombres y medio, la última es que me siento muy identificado con el protagonista, ¿no? Pero me hace reír mucho. Y después de ver... Me pregunto con cuál de los dos. Pues yo creo con el que todos queremos ser y no con el que somos. Que aunque pone Dos hombres y medio, en definitiva es un hombre el que aparece, el que somos y el que queremos ser. Y yo creo que queremos ser como es el protagonista de la película, el malvado, entre comillas, ¿eh? El malo, el ligón, el que se lo pasa bien en la vida, y el otro es el timorato. Bueno, pues representa mucho eso, ¿no? El reírte y después de una jornada de risas dices, pues me siento mejor, por lo menos me he reído, ¿no? ¿Qué menos, ¿no? Que la vida debe ser eso, ¿no? Pues sí, es que ese es uno de los trucos para reírse, porque pues ayuda a reírse. Y además, luego que hablaremos de trucos, te voy a decir una de las cosas que tienen esas series, como Dos hombres y medio, que ayudan a que se nos contagie la risa. Pero poca gente sabe también que, por ejemplo, después de echarnos unas risas aumenta nuestra neuroplasticidad cerebral. Así que si eres estudiante, por ejemplo, y te iría bien reírte a carcajada limpia antes de ponerte a hincar los codos. Pero esto quiere decir también que, aparte de reírse, por supuesto, de dormir, también es bueno pues cuando estamos intentando cambiar nuestros patrones y condicionamientos cerebrales y salir de nuestra zona de confort, reírnos, porque realmente pues nos ayuda a que aumente la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Y bueno, lo de las series y lo de los trucos de reírnos, me ha gustado mucho que lo digas, porque, a ver, la risa es contagiosa. Creo que una de las mejores cosas que tiene la risa es que se contagia, y además es que es gratis. Como es gratis, podemos reírnos todo lo que queramos sin pagar. Es como el bostezo, se contagia, es una actividad social programada destinada pues a sincronizar socialmente, ¿no? Cuando vemos que alguien se está riendo de algo, nosotros le prestamos atención a eso y hace que nos parezca divertido, sonreímos, incluso podemos llegar a reírnos, ¿no? Y en estas series, muchas de estas series, a veces lo que oímos es como un coro de risas, ¿a que sí, no? Sí. Como un audio, una pista de risas que se están ahí riendo, ¿no? Que al principio, cuando éramos niños, pensamos, es que mucha gente viendo la serie, ahí hay un público, no, es que suben la regleta de las risas, ¿no? Exacto, creo que ya. Pero bueno, esto que lo graban ahí en un teatro y hay gente riéndose, ¿no? Pues lo hacen por eso, porque cuando hay gente riéndose por imitación es que se contagia y tú pues te ríes más, ¿no? Hay grupos de risoterapia, de cadenas de risa, ¿no? El psicólogo Richard Wiseman decía que forzar una sonrisa durante 20 segundos, ¿no? Como por ejemplo poniéndote un bolígrafo en posición horizontal entre los dientes, hace que tu cerebro se lo crea, ¿no? Y que entres en rollo de buen humor, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ver series, reírse, chistes, truquitos que nos ayudan a reírnos, porque dicen que lo ideal es reírse 30 veces al día, pero seamos sinceros, ¿quién se ríe ya 30 veces al día a veces con las noticias que da la tele, ¿no? Y no esté de diarios, ¿no? Pues mira, pues así, con este tipo de cositas, ¿no? Pero que es interesante. Vamos. Fíjate que has mencionado a los estudiantes, hay muchos que nos escuchan en estas fechas. Además, has mencionado los bolígrafos, lo que se puede hacer. Los estudiantes tendrán bolígrafo a mano. Que pueden hacer eso, ¿no? Que pueden hacer ese ejercicio que tú recomiendas, que es súper sencillo, como las cosas de las que hablamos aquí. En el fondo es poner ciencia a lo habitual, a lo que tiene que ser normal y cotidiano. En este caso, la sonrisa, ¿no? Pues es súper sencillo, la sonrisa es que es una cosa natural y además es que es algo que como digo, es gratis. Pero a mí me funciona una cosa súper bien. Dime. Tú me dices a mí que me vas a hacer cosquillas y me miras con cara de que me vas a hacer cosquillas y antes de que me toque ya me estoy partiendo de risa. Y se ríe el que las hace también, si te das cuenta. Sí. Eso a mí me funciona, más que no hace falta ni que me toque. Me dice, te voy a hacer cosquillas, así que me muero. Sí, y eso, te voy a contar un chiste muy bueno. Aunque sea el peor, nos vamos a reír porque nos han dicho eso antes, ¿no? Claro, a mí me gustan los chistes malos, o sea que también es fácil hacerme reír con eso, ¿no? Pero chistes malos. Oye, por cierto, que hasta ahora no nos escucha nadie. Hay mucha gente que piensa que el sexo es sufrimiento, es sudor, es cansancio, es casi una obligación y sin embargo es que tiene que ser también divertido, reírse con el sexo, reírse con la persona con la que estamos compartiendo intimidad, bueno, es lo más sano que existe. Hay que hacer el sexo, evidentemente, si se puede, pero sobre todo riendo, ¿verdad? Que no olvidemos sí. Que la risa también forma parte de las relaciones. Sí, ya lo dijimos en un Eureka anterior que había que tener relaciones sexuales, ¿no? Algunos preguntaban por ahí, ¿pero qué vamos a decretarlo por ley? No, hombre, cuando lo colgamos había gente como que se quedó así un poco. Una pregunta interesante la que me haces. Sí, además es que el amor nos hace sonreír, estar felices, hace que se nos ilumine el rostro, nos brilla la mirada. El amor yo creo que nos vuelve radiantes, esa es la palabra. Cuando una persona está enamorada está radiante. Y hombres y mujeres reímos por igual, pero algunos estudios sugieren que las mujeres encuentran especialmente atractivos a los hombres con sentido del humor. No que se rían, o sea, no que de hecho que no se rían demasiado, ¿no? Pero que sí hagan reír a las mujeres, vamos, que a las mujeres parece que nos encanta que nos hagan reír. Y al revés también, ¿eh? Porque a mí que alguien tenga sentido del humor, que sepa tomarse la vida con sentido del humor, que no es lo mismo que sonreír, no es lo mismo que estar contando chistes. Sí, a los hombres también les gusta. Claro, a los hombres yo creo les gusta, que nos gusta a los seres humanos, ¿eh? Sí, nos encanta. A los hombres también les gusta, pero dicen que la mujer encuentra especialmente atractivo al hombre que le hace reír, están algunos estudios psicológicos. Pues mira, con eso nos quedamos, con esa recomendación de sonreír siempre, porque encima vamos a gustar más al de al lado y al que queremos que esté al lado. O sea, que estupendo. Es fantástico sonreír. Mado, que muchísimas gracias por sonreír y por traernos felicidad a la Rosa de los Vientos aquí en Eureka. Un abrazo. Encantadísima, un abrazo. Fantástico esto que nos ha contado Mado Martínez en Eureka sobre el poder de la risa, el poder a todos los niveles. Vamos a tomar nota de un dato importante. 5 minutos de risa equivalen a 45 minutos de deporte. 5 minutos de risa, 45 minutos de deporte. Es un auténtico gimnasio de la risa lo que cada uno podemos hacer y además es gratis. También recordar la historia lo es, y aquí lo hacemos, la historia de los vikingos, más en concreto de las vikingas. Silvia Casasola, en Mujeres con Historia, nos lo cuenta. Mujeres con Historia. Mucho se ha especulado sobre el verdadero papel que realizaban las mujeres en la sociedad vikinga. Que si eran amas de casa, que si eran granjeras. La sorpresa surgió cuando en 2014 se hallaron pruebas arqueológicas que confirmaban que las mujeres también eran guerreras y que, al igual que los hombres, se embarcaban en los drakkar, posiblemente ataviadas con ropajes masculinos y armas, participando en las expediciones de saqueos y combatiendo cuerpo a cuerpo. Esto se pudo determinar gracias a unas pruebas de ADN realizadas en 14 entierros vikingos hallados en el este de Inglaterra. Se sabe que en el año 900 después de Cristo, los vikingos invadieron esa zona fundando su propio reino llamado el Danelaw. Por tanto, no era extraño encontrar esos enterramientos. El equipo de St. Medlall, del Centro de Estudios Medieval y Moderno de la Universidad de Australia Occidental, se llevó una gran sorpresa cuando descubrieron que varios de los restos encontrados pertenecían a 6 mujeres, que 7 eran hombres y había otro que no lograron determinar su sexo. Lo que les llamó más la atención es que estas supuestas guerreras vikingas estaban enterradas acompañadas con su espada y su escudo como ajuar funerario. Y claro, semejante hallazgo hizo que se publicaran titulares grandilocuentes donde se afirmaba que la mitad de los combatientes vikingos que habían viajado por el mundo eran mujeres. Sin embargo, esto no es cierto. Así lo afirma la historiadora y experta en vikingos, Laia San José Beltrán. Al contrario de lo que nosotros creíamos hasta ahora, los vikingos sí se llevaron mujeres cuando colonizaron algunos territorios. El problema es que eso, a la hora, pues no sé si de traducirlo o de ir pasándolo de un medio a otro, o no sé muy bien por qué, acabó derivando en un titular que se hizo además famosísimo, de que decía la mitad de los guerreros vikingos eran mujeres, pero no lo eran. Según Laia, las vikingas eran más granjeras y madres que guerreras. Es probable que alguna luchara, pero es imposible que la mitad de los que viajaban a saquear fueran mujeres. Eso no quita, claro está, para que las vikingas supieran usar el hacha, también el arco o la espada con destreza. Primero, para su quehacer cotidiano, como cortar leña o cazar. Y segundo, y muy importante, para defenderse de cualquier intruso o clan enemigo. Que las mujeres vikingas sabrían utilizar armas y que sabrían defenderse es algo, vamos, que segurísimo, porque las mujeres vikingas se quedaban durante mucho tiempo solas en las granjas cuando los hombres salían o a comerciar o a saquear, entonces tenían la necesidad de defenderse. Si salieron o no a conquistar con ellos, eso nos no podemos aventurárnoslo a decirlo. Pero probablemente sí, y tenemos algunas, aunque no muchas, tumbas que parece que sí, que apuntan a alguna mujer que tendría algún estatus bélico o guerrero, pero es muy difícil decir cuántas, probablemente pocas. Las mujeres jugaban un papel muy relevante en los clanes vikingos. No eran un matriarcado ni tampoco tenían los mismos derechos que los hombres, pero eran fundamentales para la supervivencia, porque de ellas dependía el sustento de la granja en ausencia del marido. De su pericia en los cultivos dependía también si ese año pasarían hambre o no. Además, se encargaban de transmitir oralmente las tradiciones y enseñanzas a sus hijos y también de protegerlos. Otro de los mitos que han trascendido y se mantiene en nuestros días es que las mujeres vikingas eran muy promiscuas. Sin embargo, para los vikingos eso pues parece que no debió ser tan así. Ellos tenían su pareja con la que tenían la descendencia, que es lo importante de una pareja, pero como son matrimonios concertados, son matrimonios que en el fondo son una empresa, son dos familias que se juntan por motivos muy, muy concretos, parece ser que los vikingos, tanto ellos como ellas, habrían disfrutado de una vida sexual bastante distendida y que no habría habido mucho problema en irse con otros. Comprobamos que los vikingos tenían libertad sexual y no era extraño que cada pareja tuviese a su vez relaciones con otras personas. Pero cuidadito de aquel que mantuviese relaciones no consentidas. Entonces, la ley caía sobre él con total contundencia, ya que estaba prohibido que un hombre yaciera con una mujer sin su consentimiento. Por tanto, el vikingo que violaba y ultrajaba en los saqueos fuera de su tierra era sumamente respetuoso con sus mujeres. Y pobrecito de aquel que fuera acusado de violación o de maltrato, porque entonces era condenado a muerte. Otro aspecto que les diferenciaba de otros pueblos de la época era que el compromiso del matrimonio no se mantenía hasta que la muerte les separe, sino que podían solicitar el divorcio. Una de las cosas que las mujeres vikingas podían solicitar, tenían pleno derecho de ello, y la verdad es que no hacía falta demasiada historia o no resultaba algo demasiado problemático pedir el divorcio. En principio, con que hubiese algunos testigos delante, la mujer podía pedir el divorcio, pues por muchísimas causas o por muchísimas cosas, es decir, desde alegar impotencia del marido y que no la satisfacía, volviendo un poco al tema de que para ellas la sexualidad pues era importante, hasta por acusarlo de mala gestión de los bienes comunes, incluso de maltrato. También alegaban otras causas, como que a alguno de los cónyuges le gustara vestirse con ropas de otro sexo, si era impotente o, por el contrario, que la mujer fuese estéril, ya que uno de los objetivos del matrimonio era tener hijos. En todos los casos se celebraba un juicio donde acudían testigos de ambos bandos para determinar quién tenía razón. Si al final le daban la razón a ella, podía reclamar toda la dote entregada cuando se casó y parte de las riquezas de los bienes comunes. Además de cuidar las finanzas familiares, cuidaban mucho de su aspecto. Tanto las mujeres como los hombres, por tanto su atractivo valquirio, no es ninguna leyenda, sino algo muy real. Una de las cosas que nos dejan escritas las crónicas, sobre todo por parte de los cristianos, que les choca mucho, es que los vikingos se bañaban con asiduidad, cosa que los cristianos no hacían, que se acicalaban con asiduidad. Es muy curioso, en los yacimientos vikingos se encuentran, una de las cosas que más se encuentra y en más cantidad son peines. Por encima de otros muchos objetos que podríamos considerar en aquel momento pues o más necesarios o más cotidianos. Y sí que sabemos que los vikingos en general cuidaban su aspecto. Además, las mujeres tenían elementos propios para mostrar su propio estatus. También, gracias a relatos de cronistas, en este caso también árabes, sabemos que las mujeres, y esto también se ha encontrado en arqueología, las mujeres llevaban broches. Cuanto mejores fuesen los broches, pues más estatus denostaban. Las mujeres llevaban también bien visibles las llaves de la casa, que eran las llaves de los arcones que contenían las cosas de valor de la casa. Cuantas más llaves a la vista, pues más rica era esa mujer. Y sabemos que a los vikingos les gustaban mucho las joyas, de materiales que incluso no tenían y que no dudaban en importar. Así que sí, en general, tanto vikingos como vikingas cuidaban mucho su imagen y era algo a lo que le daban especial trato o especial importancia. También se ha descubierto que en ciertos clanes tenían la costumbre de realizar infanticidio. En esos casos, mataban a los bebés recién nacidos que tuviesen malformaciones o incluso a bebés de sexo femenino que estuvieran en perfecto estado. Este último dato, según los expertos, se debe a que no querían que hubiese demasiadas mujeres en los poblados porque eran demasiadas bocas que alimentar y además, así, eran más valoradas. Sí que parece ser que no es que solo fuesen niñas, que probablemente, o sea, que sí que se han encontrado en mayor número, sino también hay evidencias de malformaciones, y eso también aparece en sagas y en crónicas que lo mencionan. Habría sido pues tanto porque no querían tener tantas hijas porque eran muchas bocas que alimentar, pero también probablemente a los niños en general, sí, esa familia no tenía recursos con los que alimentarlos. De hecho, las mujeres escaseaban y los hombres que tenían más riquezas y bienes eran los que podían optar a más féminas. Al menos esta es una de las últimas teorías que se barajan para explicar por qué los vikingos tenían tanta necesidad de saquear otros lugares remotos. Antes se creía que el principal motivo era por la escasez de alimentos. En cambio, ahora se apunta que también lo hacían por conseguir riquezas y así, al llegar al poblado, las mujeres elegían no al más fuerte y guapo del clan, sino al que tenía más posibles, más dinero. Y si era fuerte y guapo, pues mejor que mejor. Parece ser que en un momento en el que Escandinavia se está formando y están empezando a salir reyes poderosos, la forma de poder acceder a un buen matrimonio es estar en una buena posición socioeconómica. Y claro, una de las formas más rápidas y más sencillas de conseguir riqueza es salir, saquear y volver convertido en un hombre más rico que te permita casarte con una mujer de una posición pues más elevada a la tuya o de la que tú acabas de conseguir. Por tanto, las mujeres jugaban un gran papel dentro de la sociedad vikinga. Eran respetadas y responsables de cuidar a los ancianos y a los niños, protegiéndoles de todo mal mientras cultivaban las granjas y transmitían oralmente las tradiciones y enseñanzas. Eso sí, no se les permitía opinar en las asambleas de gobierno ni tampoco optar a ser reinas o jefas de un clan. Al menos, hasta la fecha, no se han encontrado restos arqueológicos ni sagas que desmonten esta creencia. En cuanto a las guerreras vikingas, se sabe que las hubo, pero no en gran número, y que solo puntualmente se embarcaron para participar de los saqueos y razias. En las sagas apenas hay referencias, pero sí alguna excepción. En las sagas sí salen algunas mujeres, como por ejemplo Freyja y Eyrbyggja, que sería la hija de Erik el Rojo, el que formó el primer asentamiento en Groenlandia, que de ella sí que nos habla que pues tiene un grupo de hombres y de mujeres con ella, que va a descubrir sitios y que hacen, pues que tienen mucha iniciativa y hacen muchas cosas. Sobre los restos hallados de vikingas guerreras en Inglaterra, enterradas con sus armas, que crearon tanto revuelo y confusión, Laia San José también tiene su opinión. Que esas mujeres, por mucho que tengan escudos y otras armas, no presentan las evidencias que los huesos de hombres que sabemos que murieron por causas violentas o que tienen pues fracturas remodeladas o algunas cosas así, que sí nos muestran que ese hombre indudablemente luchó en algún momento de su vida. En la mayoría de los esqueletos que se han encontrado de mujeres, eso no lo vemos. Pero claro, la duda que nos asalta ahora es ¿por qué entonces tenían armas en sus tumbas? Pueden ser ofrendas de la propia familia. Puede significar que las mujeres vikingas, aunque no luchasen, eran mujeres de armas tomar porque tenían, pues sabemos que por historiadores que escribieron sobre ella, pues que tenían carácter y que en la sociedad estaban muy consideradas. Puede ser muchísimas cosas, pero no necesariamente el hecho de que te salga un hacha, una espada o un escudo en un yacimiento acompañando a una mujer significa que esa mujer sea una guerrera. Del mismo modo que probablemente que te salga o que te aparezca un hacha en la tumba de un hombre tampoco significa sine qua non que sea un guerrero ese hombre. Por lo general, cuando un gran líder vikingo fallecía, no acababa con sus restos bajo tierra, así sine qua non, sino que se realizaba un ceremonioso ritual. Para un gran líder vikingo, lo que tenemos un magnífico relato que es de un historiador, de un cronista árabe de la época que convivió con ellos, que es Ibn Fadlan, y nos narra todo el funeral de un jefe vikingo. Sacrifican a la esclava sexual que tenía él, a una de sus esclavas, se le cubriría de, pues se le rodearía de un gran ajuar funerario que compondría, o sea, vendría compuesto de muchísimas cosas, desde sus armas hasta objetos que podría utilizar en su viaje al otro mundo. Y en el caso de un gran jefe vikingo, probablemente se le enterraría dentro de su barco y el barco se enterraría o se cremaría. Esta noche hemos aclarado con la ayuda de nuestra experta Laia San José alguno de los mitos vikingos. Y por si alguien se queda con las ganas de saber qué hay de cierto sobre los famosos cuernos, aclaramos que los cuernos existían. Por un lado, los que se ponían ambos cónyuges mientras estaban casados, y por otro, el uso de los cuernos como vasos. En cuanto al mito de los cuernos en los cascos... De cascos nada. No hemos encontrado o no se ha encontrado ningún hallazgo arqueológico de periodo vikingo de ningún casco que tenga cuernos, no. Si alguien quiere ampliar más información sobre los vikingos, os invitamos a leer algunas de las obras de Laia como ¿Quiénes fueron realmente los vikingos? Y estaremos muy atentos a ver qué nueva información nos siguen desvelando los futuros hallazgos arqueológicos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Como siempre con José Manuel Escribano, hablamos de cine. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, la historia da al cine mucho, da unos guiones extraordinarios y luego existen unos escritores fantásticos para llevar eso al cine, ¿no? Pues efectivamente, así es. Ya hemos comentado más de una vez, ¿verdad? El cine, además de los guiones originales, tiene dos fuentes de inspiración fundamentales. Una es la literatura y otra es la propia historia, cuando se decide algún hecho histórico, conocido o no, a veces incluso son sorpresas lo que nos trae el cine, pues de un hecho histórico se sacan a veces formidables películas. ¿Cuántas y cuántas películas hay que se basan efectivamente así en la historia? Pues esta historia nos remite a la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un atentado, un intento de atentado contra el más poderoso, contra uno de los más poderosos y temidos jerarcas nazis, Heydrich, uno de los hombres que fue artífice después de la solución final del holocausto. Se llamaba Operación Anthropoid. Solo Hitler y Himmler están por encima en la jerarquía nazi. Se han vuelto ustedes locos. Maten a Heydrich y Hitler reducirá Praga a escombros. El gobierno checo en Londres quiere saber si Checoslovaquia está todavía dispuesta a resistir. Señores, esta operación implicará a casi todos los que quedamos en la resistencia. Escolta armada, 30 segundos después. 30 segundos, 30 segundos. Una película protagonizada por Cillian Murphy, que en los últimos meses está en muchísimos estrenos. Una película de Sean Ellis, una película histórica sobre uno de los momentos más importantes de esa Segunda Guerra Mundial. En efecto, así es, esta Operación Anthropoid, ¿no? Bueno, Sean Ellis es el director, productor y además guionista. Hablábamos antes de la escritura cinematográfica. Cillian Murphy, efectivamente, Jamie Dornan y Toby Jones son algunos de los protagonistas. Y este director, como digo, pues toca casi todos los palos en el cine. Es el director de Metro Manila, de Broken, de Cashback. Algunas de sus películas tienen una vertiente onírica, fantástica, diría yo, pero aquí no. Aquí se ha basado, como contábamos, en un hecho histórico, el asesinato del general de las SS, Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, el ideólogo de la solución final. Bueno, la Operación Anthropoid, como hemos oído en el tráiler, se articula desde Londres, pero empieza realmente cuando llegan a Checoslovaquia, cerca de Praga, entonces la capital, entonces Checoslovaquia todavía, claro. Pues vemos en la película un par de paracaidistas que caen allí, Kubis y Gavchik, bueno, son dos soldados, dos suboficiales, consiguen llegar a Praga, tomar contacto con la resistencia contra los alemanes. La verdad es que el asunto es muy complicado. Ellos se reúnen allí con un grupo de, bueno, pues lo que era el núcleo de la resistencia. Algunos no quieren llevar a cabo el atentado porque piensan que va a haber unas represalias tremendas, pero de alguna manera al final la operación se pone en marcha. Heydrich parece que no tenía ningún problema en viajar en coche descubierto, sin escolta, desde su casa al trabajo, y esto es lo que aprovechan los que van a hacer el atentado, ¿no? Este momento de la película realmente es el momento central, porque el atentado, claro, es donde los esfuerzos de los atacantes y la resistencia pues va a llegar a su clímax, ¿no? Hay un momento tremendo cuando llega el coche de Heydrich, el que tiene que disparar se le encasquilla el fusil, Heydrich y el chofer se bajan del coche y empiezan a disparar, les tiran una granada, en fin, un momento realmente tremendo. Efectivamente, el atentado consigue su término porque Heydrich muere en el hospital unos días después y se desencadena esa tremenda represalia que los miembros de la resistencia temían, ¿no? Hay una delación que es la que pone en marcha todo el aparato de la represión y comienza al final esa secuencia que marca toda la película, una secuencia de una crudeza extraordinaria. Si el momento del atentado ha sido un momento de tensión, este momento final, esta secuencia final, además es muy larga, es realmente difícil de soportar con tranquilidad, porque los guerrilleros se han refugiado en una iglesia, los soldados alemanes descubren dónde están y se desarrolla toda una secuencia, como digo, tremenda, en la que los alemanes van tratando de entrar y los que están dentro sitios pues se defienden con todo lo que pueden. Es una secuencia de un estrépito extraordinario, las bombas, la ametralladora, los disparos, hasta que poco a poco los comandos pues van cayendo. No descubrimos nada porque este es el hecho histórico. Como digo, es muy difícil aguantar sin sentirse atenido esta secuencia final, porque llega a este epílogo de lo que era realmente una acción casi suicida desde su inicio. A lo mejor los propios soldados, los resistentes ya sabían lo que les iba a pasar. La historia, como digo, ya lo ha contado, pero lo importante, claro, es que Sean Ellis y sus intérpretes pues llevan a la pantalla todo este tremendo drama con, yo creo que absoluta honestidad, con rigor y además con emoción de cine verdadero. Como digo, uno sale de la película realmente conmovido. Cine e historia se dan en la mano. Operación Anthropoid, nos lo ha contado la película José Manuel Escribano, pero hay más actualidad. Y parte de esa actualidad, desde luego, que esta semana ha estado en las nominaciones para los premios Goya del 2017 sobre películas de este año que se está acabando, el 2016, que ha sido extraordinario para el cine español. Películas como Tarde para la ira, o Un monstruo viene a verme, y por supuesto, El hombre de las mil caras, entre las más nominadas en esos premios, en los que serán los premios Goya del 2017. Pues efectivamente, es el momento de todas las nominaciones. Hablábamos el otro día de los premios Feroz, y ya tenemos la de los Goya, los premios Forqué, también los Globos de Oro, por supuesto. En los Goya y en los premios José María Forqué, los que entrega Ejeda, las películas finalistas son las mismas, porque realmente aquí no hay más cera que la que arde. El hombre de las mil caras, Julieta, Que Dios nos perdone, Tarde para la ira y Un monstruo viene a verme. Bueno, con el añadido en los Forqué, que este año nominan a seis, de 1998, Los últimos de Filipinas, el último de estos estrenos, que yo creo que son, entre todos, la media docena de las grandes, de las importantes películas españolas, sobre todo esas que ha ido a ver el público. Yo creo que se les ha quedado en el tintero alguna película más, que bueno, están en todas las nominaciones, ¿no? Porque lo bueno que tienen los Goya es que al haber cuatro candidaturas en cada categoría, pues prácticamente todas las películas en una u otra y todos los intérpretes y todos los músicos están representados, porque hay, yo creo que, un poquito para todo. Vamos ya con el Super 10. La lista justo antes de la Navidad, veremos cómo la Navidad mueve o no esa lista, así que hay que prestar mucha atención a los datos, a esos 10 primeros puestos en el super10.com. Todos los oyentes pueden tener la información al completo, pero esos 10 primeros puestos justo antes de la Navidad son para el número 10. En el 10 está Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Se había caído al puesto 11, pero vuelve a entrar en la lista de los 10 mejores, 3 semanas en el Super 10. 9. Después de La Tormenta, fantástica película del maestro Hirokazu Koreeda, 3 semanas en la lista. En el 8. Bueno, pues 6 semanas, aunque también está bajando, lleva Yo, Daniel Blake, la película de Ken Loach, para mí una de las películas del año. En el 7. Villaviciosa de al lado, ese pueblo en el que cae la lotería y ninguno de los ganadores se atreve a cobrar el boleto, el décimo. 2 semanas en la lista para la película de Nacho García Velilla y subiendo. Todos premiados y ninguno quiere recogerlo. ¿Dónde lo habrán comprado, Efectivamente, ¿dónde lo habrán comprado? En el 6. En el 6 está Ciudadano Ilustre, la película de Gastón Duprat, Mariano Con. Se ha quedado sin la posibilidad del Oscar, pero tiene la posibilidad de que vayamos a verla todo el mundo, porque es una película estupenda. 6 semanas en el Super 10. 5. Bayana, la película de animación de Disney, dirigida por Ron Clements y John Musker, 2 semanas en la lista, ha caído 3 puestecitos. 4. Bueno, también ha caído un puesto La Llegada, la película de Denis Villeneuve con Amy Adams, Jeremy Renner, 4 semanas en el Super 10. ¿El 3? Pues aquí tenemos un estreno, Hasta el último hombre, la película nominada en los Globos de Oro, también estará en los Oscars sin ninguna duda, la película de Mel Gibson con Andrew Garfield en el papel de aquel hombre que fue a la guerra y no quería disparar. En el 2. Bueno, en el 2 está la película de la semana y es, naturalmente, Patterson, la película de Jim Jarmusch con Adam Driver, un actor fantástico, con Sifet Farahani como su compañera, primera semana en la lista, película de la semana, éxito para Jim Jarmusch y su Patterson. Y en lo más alto, justo antes de la Navidad, en el último Super 10 de la temporada aquí en La Rosa de los Vientos, es para... Historia de una pasión, la película que recomendaba hace un momentito. Hay que ir a verla ya porque le queda poco tiempo en la cartelera. Terence Davis, el grandísimo director británico, es su autor. Cynthia Nixon es la protagonista. Una película descomunal y además es Super 10. 10 semanas en la lista. Y de 10 eres tú, José Manuel. Muchas gracias, Bruno. Y nos escuchamos el próximo fin de semana, que será además cuando nos escuchamos el día de Nochebuena. Así que... yo creo que tú viajas para el sur, que lo pases estupendamente. Efectivamente, bien, ¿eh? Que sí. Lo mereces. Muchas gracias, bueno, por todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Y en Nochebuena, todo el fin de semana que viene, empezamos a la una, Tomás nota, y estará con nosotros, cómo no, y los saludamos, Javier Sevillano, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Hola, Javier. Hola, Silvia. Javier, quienes no estarán, pero podrían hacerlo, porque esta iniciativa tiene mucho que ver con esta sección, ayudar al planeta, y Suecia lo ha hecho, y para ayudar al planeta, nada más y nada menos que comprarán basura. Pues sí, así es, aunque tiene truco esta noticia, tiene dos trucos. Vamos con el primero. La verdad es que esto empezó a principios del siglo XX, cuando Suecia empezó a reciclar, vamos a llamar reciclar, basura para utilizarla para producir calor en unas centrales, en 32 centrales exactamente, 32 plantas que llaman ellos de basura a energía, ¿no? Traducidas al español. Y en ellas producen electricidad y también calor. Hay muy poquitos vertederos en Suecia, porque menos de un 1% de la basura de los ciudadanos suecos acaba en un vertedero. Todo lo demás pues lo emplean aquí. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se han quedado sin basura, se queda sin esta basura para producir esta electricidad y este calor, y entonces lo que han hecho es que están comprando residuos a Reino Unido, a Italia, a Noruega y a Irlanda para poder alimentar estas 32 plantas distribuidas a lo largo del país. Bueno, ¿por qué decimos que tiene truco? Porque, bueno, vamos a ver, con ellas alimentan a muchísimos hogares, tanto en electricidad como calor, aproximadamente 800.000 en electricidad y también 250.000 casas con calefacción, con calor, ¿no? El objetivo de Suecia es llegar al objetivo basura cero, que ellos están ya están casi en ello prácticamente, y también pues con otro tipo de reciclajes de medicamentos y demás, que reciclan bastante ellos, ¿no? Casi un 45% aproximadamente en cuanto a medicamentos. Y además tienen a sus empresas y tiendas y demás en toda Suecia, las espolean, por así decirlo, para que también ellos faciliten este reciclaje entre los ciudadanos y entre sus clientes. Por ejemplo, McDonald's, la hamburguesera norteamericana, ha llegado a intercambiar hamburguesas por latas usadas, ¿no? Bueno, esto está muy bien, dice todo el mundo, pero claro, faltaba la voz de alguien discordante, que son los ambientalistas. Porque claro, lo que está claro es que si nos quitamos las basuras del medio, evidentemente no producimos esa basura o la reutilizamos para producir ese calor, pero claro, el humo de esas plantas y el olor, lo que genera es dióxido de carbono. Es un dióxido de carbono que no es tóxico para las personas, ¿vale? De acuerdo. Pero es dióxido de carbono que influye en el cambio climático. Y entonces los ambientalistas, pues claro, no están evidentemente muy contentos con toda esta medida que repito, se viene produciendo en Suecia desde principios del siglo XX, ¿no? Este dióxido de carbono y no tóxico y agua que se vierte a la atmósfera, perdón, que no me sale la palabra, pues lo que facilita es el famoso efecto invernadero en la zona, ¿no? Y además hay voces discordantes que no están muy de acuerdo con estas medidas, tras un análisis de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, en el que dice, bueno, que para quemar basura supone unas 1.300 toneladas de CO2 a la atmósfera, mientras que las que libera una central de carbón para producir la misma electricidad son 1.004 toneladas de CO2 las que vierte el carbón tampoco es bueno. Exactamente, ¿no? Pero aún así vierte menos a la atmósfera. O sea, que hay para todos. La verdad es que es un país de contrastes. Suecia, que forma parte también del proyecto ExoMars de la ESA, la NASA de Europa. Algo funciona, al menos la sonda TGO, ¿verdad? Sí, en efecto, nos acordamos en el mes de octubre cuando la nave de la misión ExoMars, que concretamente la nave se llama el Schiaparelli, pues... Schiaparelli. Todos, exactamente, tú lo has dicho muy bien. Y os acordáis que estábamos todos pendientes de su... ¿cómo se dice? De Marte amartizaje, ¿será? ¿No? ¿Cómo se dice? Bueno, de que llegara a Marte, que no me sale el palabro, ¿no? Ahora me has dejado a mí, claro, lo estoy pensando también. Si la luna también es alunizaje, en Marte será... Amartizaje, claro. ¿No? Digo yo. Sí. Bueno, pues os acordáis que... Algo que nadie ha conseguido. Eso lo tenemos claro. Se pegó un meneo de Padre Muy Señor Nuestro, provocando un cráter de medio metro, y allí se quedó la pobre nave. Pero con esta nave viajaba una sonda, la sonda TGO, que digamos se separó un poco antes de que esta nave llegara al suelo del planeta, y esta nave lo que hace es investigar y mandar datos de estudio de gases traza. ¿Qué son los gases traza? Pues fundamentalmente son metano, y son gases poco comunes de la atmósfera, que conforman muy poco porcentaje de la atmósfera marciana, ¿no? Menos o alrededor del 1%, ¿no? Pero son eso, el metano, el vapor de agua, dióxido de nitrógeno y el acetileno. Si la nave se estrelló y por allí se ha quedado y tal, la sonda TGO, que fundamentalmente, sabéis que esta misión es una misión entre los países que conforman la ESA y Rusia, ¿no? Y la sonda está, digamos, más fabricada, por así decirlo, por los rusos que por el resto de países. Los directores del programa este de ExoMars 2020, este programa se va a realizar en dos fases. Una era esta, de llegar hasta allí en 2016, y otra era será en 2020. Lo que ocurre que después de, bueno, este pequeño fiasco que ha habido en el amartizaje, por así decirlo, que nos hemos inventado, pues resulta que no saben los directores de este experimento si va a haber dinerito por parte de los demás, de los países de la ESA, para seguir eso. Eso sí, lo que ha mandado la sonda TGO es bastante, son datos muy, muy, muy interesantes en su segunda órbita a Marte. La semana que viene, en los especiales de La Rosa de los Vientos, insistimos, empezamos a las 11, nos hablarás de cómo en este a año... A la una. Ya me he perdido, empezamos a la una. Y ya está bien. Y nos contarás qué especies durante el 2016 han aparecido, cuáles se han mantenido, exacto, cuáles han desaparecido. Una de las que tiene un futuro bastante negro es las abejas, ¿no? Las abejas también están, como comentamos en fechas pasadas, ¿os acordáis que hablábamos de la extinción silenciosa? Bueno, pues las abejas es uno de los animalillos que están en este proceso, ¿no? Concretamente, las abejas melíferas, que son, y más concretamente dentro de este subgénero, las meliponas, que son unas abejas... Está raro, eres una melipona. Capaces de hacer miel, pero que no tienen aguijón. Y lo que ocurre, bueno, pues que no se sabe, las investigaciones... Había poco material, siempre ha habido poco material de por qué están las abejas desapareciendo. No se sabe si es cambio climático, por hongos, bacterias, pesticidas y tal, pero las avispas luego, malutas. Desde luego, lo que decía Albert Einstein, que decía que, bueno, que atención a las catástrofes ligadas a la pérdida de abejas. Y es que son muy necesarias para que funcione el planeta, ¿no? Tiene que haber abejas, hay que recuperarlas, insistimos mucho en eso. La Rosa de los Vientos